I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su Cinemás, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos de RCDMX. Y hoy estamos más que contentos, estamos muy felices de informarles que hoy llegamos al podcast número 200 del Cinemás. Y la verdad es de que pues tenemos que agradecerles a todos ustedes, escuchas, que han estado pues desde el podcast número 0, por allá del año 2012, cuando lo grabé y con Ícaros y con Angel y con Eloyd. Y con la producción de Sorcerer, por cierto, también ahí no podemos negar que Sorcerer también nos echó la mano en la producción. A todos, bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí, pues llegando por fin al número 200. Ya, pues obviamente este no es el número 200, obviamente en la cronología sí es el 200, pero si contamos los especiales y los el número 0, pues serían como 203, 204 podcasts, pero qué importa, ¿no? Ya llegamos al 200 y la verdad es que, pues sí, estamos muy contentos de lograrlo, ¿no? Y pues, que se cayó por allá. Bueno. No, retumban los cielos festejando que llegamos al 200. Ah, sí, es que está cayendo una fuerte tormenta en la Ciudad de México, por lo que me estaban comentando, mientras aquí en Guadalajara nos estamos derritiendo con el calor. Y en Monterrey, no, pues es que Benigno ahorita está en la función de prensa, nos mandó su reseña de la película que va a reseñar el día de hoy, así que no va a estar con nosotros Benigno. Pero bueno, vamos a celebrar el número 200, recordándoles nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube, que también es reset.mx, ya me ando trabando, bla, bla, bla. Bueno, en todo caso, bueno, me trabo como Trapsan y eso ocurre desde el podcast número 0, no pasa nada. Bueno, pues, como les decía, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, @Trapsan, a través de Twitter, y les presento a mis compañeros que pues de momento me están acompañando, ya más tarde se va a integrar el último elemento que nos falta, y comenzamos primero con Emanuel Rodríguez. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. ¿Qué tal, Traps, Marquito? Muy buenas. ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha ido la semana? Yo, pues, ¿qué creen que hoy tenemos el programa número 200? Aplausos. La tambora por ahí, por favor, de fondo. Pues sí, llegamos a 200, señores, y pues hoy tenemos un podcast, un especial de buenas peliculitas. Benigno, lástima que no va a estar presente, pero pues yo les voy a platicar una cinta que realmente me sacó casi a carcajadas de la todo lo que había tomado de bebida. Wow. Y bueno, también aquí tenemos al buen Marco. Sí, la clásica imagen de Milhouse. Sí, algún día se acuerdan. Ah, ya entendí. Pues. Bueno, después de ese lag que de pronto me rompe el diálogo, pues también saludamos aquí al buen Marco, que pues ya está aquí con nosotros y que pues ha sido uno de los miembros más antiguos del podcast, pues prácticamente él ha estado con nosotros desde el 2013. Marco. Sí, así es, ya fue, ya con... Bueno, bueno. Sí. No, diga. Sí, Marco. ¿Escucho? Ah, bueno, sí, ya... Fue después de una cita hecha por Ícaros, pero pues ya les contaré más adelante qué pasó con eso. Y pues igual, bienvenidos a este Cinemás número 200, que ya después de 199 pues se dice fácil, pero ha sido todo un gusto estar trabajando aquí con mis compañeros y pues ir siguiendo cómo se van haciendo las producciones, cómo se van dando nuevas películas y cómo se van armando todo esto. Muy bien, pues... pues ya sabemos, Marco, pues ya ha estado aquí con nosotros, pues desde ese entonces. Y bueno, pues ahí un saludo pues al abuelo Kraken, que va a llegar un poquito más tarde, pero ya nos mandó sus efemérides que vamos a escuchar, claro, después de la sección de noticias. Y también un saludo a la gente que pues ha colaborado con nosotros a lo largo del programa, a los que todavía están activos en Reset, como Kike, como Sorcerer, como Crushdan, que pues bueno, han colaborado de alguna manera u otra. También, obviamente, también a nuestro jefe, el Choco Chocorito, que pues también grabó unos dos o tres podcasts con nosotros. Uno se perdió en el mundo de los ponis, ese Cinemas 96, que del cual nadie sabe de qué trató. Bueno, sí, trató de Maléfica y trató de una película que le gustó mucho al Choco, que era la de Bajo la Misma Estrella, y que pues sigue perdido en el universo de los ponis, y nunca hemos podido ir a rescatarla porque al Choco se le perdió la llave para ir. Bueno, y también pues claro, un agradecimiento a todos los que nos han escuchado, a todos los que nos han acompañado como invitados. Bueno, ahí también se me faltó mencionar al buen Omar, que pues también ha estado aquí con nosotros en momentos como miembro titular y últimamente como invitado. Y pues también no podemos dejar de agradecer a la gente que está con nosotros en el Mixler o en el chat. Ahorita en el chat tenemos al buen Edesync, que pues ya dijo ahorita listo de este lado. Y pues bueno, bienvenido. Y del lado del Mixler, que ya se anda moviendo la pantalla aquí, tenemos a Giovanni Basulto, a Nelly Citlali, a Rodolfo Arango, que pues ya están ahí chateando con nosotros. No encontramos al M. Medina ahorita, pues bueno, de todas maneras, si lo escuchan el recalentado, un saludo a uno de nuestros clientes más fieles desde que tengo memoria que existe el Reset, el buen M. Medina, que nos escucha desde Japón y que incluso ha colaborado de vez en cuando con nosotros, aunque sí es un poquito complicado dado el horario, dado las obligaciones que tienes ahora. En todo caso, pues un saludo ahí a uno de los miembros más fieles. También hay un saludo al futuro Hello, que seguramente nos va a escuchar en el recalentado si es que su mamá lo deja. Y también al Dios Dinero, que seguramente va a andar llegando al final del programa. En todo caso, pues a todos muchas gracias por escucharnos. Y claro, a la gente que nos está escuchando a través del recalentado, ya sea a través de iVoox, de iTunes o también del Player FM, que es uno de nuestros nuevos medios para escucharnos. Recuerden, pues también muchísimas gracias por estarlo descargando. Siempre tenemos ahí una clientela, unos escuchas muy fieles que pues siempre andan rondando ahí por los 800, 900 escuchas, que muchas gracias a todos ustedes. Y claro, un saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que hayan descargado este podcast y nos estén escuchando. Bueno, ya después de este largo agradecimiento y saludos, pues vamos empezando con las noticias. Y primero que nada vamos a tomar algo de Disney, que pues ustedes saben, ahorita andan bien enrachados porque aquí en México ya lograron su cuarta película en el primer lugar. Bueno, ya llevan cuatro películas en el primer lugar este año y de pronto lograron con un teaser lograr una cantidad enorme de descargas en YouTube, porque pues resulta que esta película pues es una adaptación live action de un clásico de la animación de Disney de allá de finales de los 80, que fue La Bella y la Bestia. Esta película que pues nos cuenta las historias de una joven llamada Bella que pues decide tomar el lugar de su padre cuando es atrapado por la bestia que vive en un castillo, cuando pues su padre intenta llevarse las rosas de su jardín. Pronto notará que la ruda bestia y los extraños objetos vivientes que viven en su castillo son víctimas de una maldición que solo el amor podrá resolver. Pero también deberá enfrentar el miedo que la gente del pueblo le tiene al monstruo encabezada por Gastón, el fortachón del pueblo. Y esta película, pues solamente este teaser nomás nos muestra aproximadamente unos 40-45 segundos de ver las tomas del castillo, algunas tomas del interior del lugar y finalmente una toma en primer plano de la actriz que va a interpretar a Bella, que en este caso es Emma Watson, sí, famosa por su participación como Hermione en la serie de Harry Potter, que pues la famosa toma en donde Bella descubre la famosa rosa, ¿no? Esta que pues enmarca la maldición de la película animada. Y entonces, pues con eso, ¡pum! Ustedes ya saben la combinación. Una película muy popular y una actriz extremadamente popular, pues generó de pronto una explosión en YouTube de descargas. O sea, creo que es el teaser más descargado en la historia de Walt Disney Studios y, si no me equivoco, también de la historia de desde que tenemos un teaser, desde que inventaron los famosos teasers, ¿no? Esos pequeños trailers que realmente no muestran mucho de una película que vamos a ver hasta el marzo del 2017. Y esta película, pues bueno, ya sabemos, La Bella y la Bestia, ahí va a tener las actuaciones de Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw, Audra McDonald, Ian McKellen y Emma Thompson. Claro, la mayor parte de ellos van a dar su voz a los seres animados del castillo, pues por ejemplo el candelabro, el reloj este que se llama TikTok, que creo que va a ser Ian McKellen, la señora Potts, la tetera, y pues la tacita pequeña, incluso pues ya saben hasta el plumero que era pues que tenía una voz de francesita, ¿no? Aunque en este caso va a ser una actriz de origen africano. Entonces, wow, sí tenemos ahí un teaser que realmente nos muestra muy prometedor. Por lo menos sabemos que Bella va a ser una mujer bastante bonita, que ya sabemos Emma Watson es hermosa, y pues esto promete muchísimo, ¿no? No sé qué opinan ahí los demás. Bueno, de hecho sí fue uno de los avances más descargados de la semana, pero sí tengo cierta queja en cuanto a si va a ser esta película de acción en vivo una copia de lo que fue la animada. Y es ahí sí donde tendría yo cierto problema con la película. Pues, de hecho ese es el detalle, todavía sí. Esta historia pues es muy difícil que le vayan a sacar detalles que a lo mejor no hayan existido en las otras películas, como pasó con la Cenicienta, ¿no? Ajá. Que la Cenicienta le dio... Sí, de hecho ahorita está el detalle de lo de la rosa, que básicamente pues ya nos muestra que estará pegado a lo que fue la versión original. Uh-huh. Bueno, a la versión de Disney, ¿no? Porque ya sabemos que La Bella y la Bestia ha tenido muchísimas adaptaciones a lo largo de la historia. E incluso hasta tuvo una serie de televisión que no tenían absolutamente nada que ver con la historia original, pero vaya que nos divirtió ya ver a Ron Perlman como la bestia y a Linda Hamilton como la bella, ¿no? De Vincent. Vincent. Ay, esa serie me encantaba hasta que... Sí, era de lo mejor. Sí. Hasta que mataron al personaje de Linda Hamilton y todo se fue al carajo. Sí, yo sufrí como Vincent. Ahora sí que sufrí como bestia. Como bestia. Oye, pero es que esos papeles le quedan bien padres al señor Ron Perlman, ¿eh? La verdad es de que yo sí estaba a punto de gritarle Vincent cuando estuve cuando lo tuve a unos pasos en el Teatro Diana, ¿no? No le iba a decir Hellboy, sino ¡Vincent! Ya hay varios nombres a los que le podríamos gritar. Sí. Más los que se acumulen. También le hubiera dicho Ángel y a lo mejor se hubiera dicho, oye, ¿por qué me estás diciendo como uno de los personajes de Del Toro, no? Bueno, Emanuel, ¿ibas a comentar algo? Es divertido eso del hecho de que sin la necesidad de mostrar aquí que podemos decir en el tráiler un poco de lo que será el personaje de la bestia, se volvieron locos simplemente con Emma Watson. O sea, nada más lo que es el tráiler es la casa y Emma, no más. Emma. Sí. Eso también, Emma Watson fue lo que les dio cierto gancho. Y agregan el hecho de que películas de magia, cómo se comporta, y entonces ya le tienen un elemento ahí bien agregadito que lo vas a ver hacer muy bien. Pues ya vimos que, por lo menos en la cuestión de animación, ya vemos de animación de personajes que obviamente no se pueden mostrar en live action, ya vimos que sí hay una posibilidad de que vaya a ser algo grande, ¿no? Ya vimos que el Libro de la Selva logró algo que, pues, o sea, todo el mundo decía, no, es que el Libro de la Selva se va a ver chafa, ¡paz! Trancazo de taquilla y un gran peliculón. Y todavía se le adaptaron de elementos para hacerla todavía más oscura y todavía más, en cierto modo, un poco más realista, ¿no? En el caso de La Bella y la Bestia sabemos que es una historia que va a tener fantasía, va a tener personajes que de hecho sí se va a pegar mucho a la película animada y eso pues va a ser un poco más complicado, ¿no? Ve a Emma Watson prácticamente una pantalla verde interactuando con objetos animados de diferentes formas y tamaños y con un nombre que pues en la vida, que nosotros vamos a ver en la pantalla como la famosa bestia, ¿no? Pero pues obviamente va a ser un personaje que pues va a andar interactuando con un hombre en traje verde y con un montón de sensores, pero... Sí, ese así también como Rocket, ¿no? Ajá. Casi. Ese también va a ser otro de los detalles. Ver qué tan apegado es cada personaje a la versión que sacó en primera instancia Disney. Sí. Aunque yo les aseguro que todo el mundo está esperando que ya salgan fotografías de Emma Watson con el famoso vestido amarillo, ¿no? Con el que se presenta, con el que la bestia la invita a cenar y baila con ella. Aquella escena que pues prácticamente pone todo el romanticismo de la historia, ¿no? Sí, sí. De hecho hay muchas imágenes que están, bueno, ya hechas en Photoshop de Emma Watson, así nada más su cara puesta en el vestido. Aunque yo todavía tengo dudas porque Emma Watson no es tan alta, pero bueno, finalmente, bueno, las mujeres tienen medios para verse más altas, eso no es ningún problema. Que si no, pregúntenle a Tom Cruise. Ese sí sería un problema, que Tom Cruise fuera la bestia, porque se supone que es un animal de más de 2 metros de altura. No, olvídalo. Siempre están los mapaches para completar las historias. Definitivamente tienes Pocahontas y Guardianes de la Galaxia, ¿no? Pocahontas. Cierto. Bueno, en todo caso, esta película llega en marzo del 2017 y yo la verdad sí estoy esperando que Emma Watson pues, ya aparezca pues, vistiendo sus vestidos de época y que la historia empiece realmente a pegarse a lo que vimos en esta película, que incluso fue nominada al Oscar a Mejor Película. Imagínense, eso sí fue el mayor logro que tuvo Disney en su época, que esta película fue nominada a Mejor Película, cuando todavía se nominaban 5 películas y no existía Mejor Película animada en los Oscars. Así que, wow. Igual hay que esperar a ver qué trae el libreto. En parte hemos de suponer que trae parte de lo que es la película Disney y pues, retomando pasajes del cuento. A ver qué sale. Bueno, pues vamos pasando. Vamos pasándonos a la segunda noticia. Esta pues es relacionada con Studio Ghibli. Como ustedes saben, Studio Ghibli ya no tiene a Hayao Miyazaki, el legendario director que pues los llevó a diversas producciones que pues nos llevaron a Studio Ghibli a considerarla como uno de los mejores estudios de animación en la historia del Japón, entre películas como pues como por ejemplo El viaje de Chihiro, como Castillo en el cielo, como Porco Rosso, y pues una gran cantidad de películas que pues salieron de la imaginación del trabajo de este director y de la imaginación de grandes escritores que hicieron que pues Ghibli se convirtiera en el estudio más importante de Japón. Y la pregunta es, ¿qué pasaría con Ghibli sin Miyazaki? Y lo primero que pues aparece es una película coproducción de Francia, Bélgica y Japón, donde Studio Ghibli proporciona la animación y la dirección, y el guión quedó a cargo de un equipo franco de Francia y de Bélgica, liderados por Michel Dudot de Wii, que es una película que se presenta esta película bajo el nombre de La Tortuga Roja, y fue mostrada en el certamen de A Certain Regard, o Una Cierta Mirada, que es un festival alterno a Cannes, en donde se muestran películas que pues tienen un toque más independiente, ¿no? O sea, no van por la Palma de Oro o por los premios más importantes, pero van ahora sí como que es como el equivalente independiente del Festival de Cannes. Y obviamente también se da en Cannes, Francia, ¿no? Y esta película pues ganó un premio especial, el premio especial del jurado, en una competencia que estuvo peleadísima, porque una película de Finlandia ganó el premio a mejor película, y creo que el premio a mejor director se llevó una película que protagoniza el actor que interpreta a Aragorn en El Señor de los Anillos, una película que se llama Capitán Fantástico, que por cierto no tiene nada que ver con superhéroes. Es muy interesante la trama que trae esta película, pero bueno, es punto y aparte por ahora. El tráiler está muy bonito, ¿eh? Está hermoso. Es una historia que no tiene muchos diálogos, de hecho los diálogos son meramente casuales, donde vemos la historia de un náufrago que queda atrapado en una isla desierta y que de alguna manera logra sobrevivir ahora sí que a este lugar, pero cuando él decide abandonar, una misteriosa tortuga roja embiste su lanchita y se ve obligado a regresar a la isla, pero pronto se da cuenta que este movimiento, más que un acto caprichoso de un enorme animal extraño, puede ser un golpe que cambie su destino para siempre, ¿no? Y es un tráiler que cuando lo ves sí te sorprendes de ver de que primero esa frustración de ver que no puedes salir de la isla, pero cuando ves los eventos que siguen, sí te quedas tú, ¡ay, qué bonito! Y de pronto, ¡qué padre! Y de pronto, ¡oh, no! O sea, es una película que sin necesidad de tener tantos diálogos nos va a tener así con muchas emociones, que incluso pues yo creo, no dudo que haya hecho llorar a más de un francés cuando se presentó en Cannes, y que pues eso le haya hecho ganar el premio especial, ¿no? Y que aguas Disney, porque esta película sí promete de pronto ser una gran contendiente a mejor cinta animada, si llega a Estados Unidos este año. Así que, pues, ¿qué opinan, muchachos? La película no está afiliada a Wilson, a Náufrago, a otro tipo de náufragos. No exactamente. Pero igual sí puede que la animación se les haga un poco extraña, pero sí se ve bastante bien. Más que nada porque ya estamos acostumbrados al tipo de animación japonesa que vemos, ya sea en series de anime y cosas así. Los rasgos, y en las películas. ¿No? El estilo. Ajá, lo que habla mucho de la diferencia del manga, lo que es japonés, al diferencia del que es el manga gringo. Que se nota mucho el estilo de ojos y ese estilo de cositas. Sí se ve diferente, pero la historia que viene detrás es lo que también trae cierto grado de impacto. Sí, eso es definitivo, porque la verdad es que cuando tú observas los rasgos de los personajes, te das cuenta que no tienen absolutamente nada que ver con lo que ha hecho Ghibli antes, ¿no? O sea, no se ven como personajes de anime, no se ven esos clásicos personajes con ojos, pues no tan grandes y que de pronto están chapeteados y todo, no. Aquí son personajes que sí se ven un poco más rústicos en el diseño, pero eso no impide que de pronto estemos apreciando un trabajo de animación que hizo destacar tanto a Ghibli, ¿no? Que eso es algo que pues siempre resalta en los trabajos de ellos, ¿no? Animación e historia. Exactamente. Y por cierto que hay que subrayar que hace un par de días se dio la triste noticia de que Makiko Futaki, animadora del estudio Ghibli, falleció. Y ella pues trabajó en algunos proyectos de Ghibli, como El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, e incluso trabajó en el legendario filme de Akira, entonces de Katsuhiro Otomo. Entonces uh-huh. La verdad es de que pues esta señora de 57 años de edad, pues tuvo que abandonar el mundo el domingo pasado, y es bastante triste saber que alguien tan talentoso se tiene que ir, ¿no? La verdad es que es muy triste. No sé qué opinan también al respecto de esto. Pues sí, pues bastante triste, pero pues, dejó un legado bastante extenso y amplio, del que pueden apreciar en la librería de Ghibli. Sí, ¿no? Y sobre todo el hecho de trabajar en Akira, no es cualquier cosa. No, y sobre todo, cuando animas a Tetsuo, imagínate, el personaje de Tetsuo es uno de los personajes que te quedas, tú, Dios mío, eso sí fue un reto animarlo, sobre todo cuando ya tiene sus transformaciones. Sí, de hecho, esta fue una de las primeras películas japonesas que llegué a ver antes de entrarle así bien a lo que es el anime. Después de ver, claro, Mazinger Z y antes de eso, Caballeros del Zodíaco. Y sí, es bastante impresionante el tipo de animación que le dan a esa transformación, que como poco a poco va cambiando. Sobre todo también la adaptación de la historia, no sí, te creas, sí. no fue algo tan fácil tampoco hacerlo en la animación. Y porque no era una historia tan ahora sí que tan básica como lo que últimamente hay en animaciones, ¿no? Era un poquito más compleja, futurista, demasiado bizarra a la vez, ¿no? Exacto, también muy oscura. Entonces no es algo nada fácil de animar y aparte de llegar satisfechos a todos. Sí, es algo bastante complejo, a tal grado que ahorita pues no pueden hacer la película de acción en vivo. Es imposible. Sí, está muy hardcore. Sí, eso es, sí está algo complicado, ¿no? Entonces, y la verdad es de que pues sí es triste que esta señora pues haya fallecido. Y en el caso de Estudio Ghibli, pues ojalá que siga teniendo ahí un gran futuro pues en el trabajo, el desarrollo de sus proyectos, que pues sabemos que pues cada vez que sale algo nuevo estaremos muy honrados de verlos y de ver cómo continúa esto, ¿no? Sí, bueno. Hay que ver cómo va evolucionando la historia de esta película, que se ve bastante buena y posiblemente dé bastante de qué hablar, igual que la de Kubo. Sí, ojalá que esto se ponga bastante bueno. Y pues bueno, ya vimos que Ghibli pudo ganar un premio importante en un festival en Francia, de uno de los festivales más importantes de Francia. Y habrá que ver si ya su llegada a Estados Unidos toma el mundo por sorpresa y se convierte en una de las competencias más serias que va a tener Disney este año, ¿no? Ya vimos que Disney anda muy fuerte y esto pues es como un pequeño puente para pasar a la siguiente noticia, porque pues, ¿qué creen? Pixar ya liberó un tráiler que ya se puede decir definitivo de Buscando a Dory, que pues como ustedes saben, Buscando a Dory es la secuela de Buscando a Nemo, y muchos traen esa aversión al hecho de pensar que es una secuela, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que las segundas partes no son buenas, usualmente, hay películas que siempre rompen la regla, ¿eh? Y cuesta mucho trabajo hacer un guión que pueda darle una buena continuidad a una película que ya tuvo su grado de éxito. Exactamente. Y en todo caso, pues ya sabemos que esta película Buscando a Dory pues es básicamente una historia muy similar a Buscando a Nemo, pero en este caso ya no es tanto de andar buscando a Nemo, sino el hecho de que Nemo y Marlin ahora tienen que buscar a Dory, quien después de escuchar como una plática sobre migración en la escuela de Nemo, ella tiene un leve recuerdo. Como ustedes saben, Dory es una pececita azul que tiene una memoria bastante corta que le impide tener recuerdos muy amplios. Sin embargo, cuando de cuando tiene una memoria tan a largo plazo que de pronto ella se da cuenta que ella sabe dónde puede estar su familia y decide buscarla para ser atrapada en el Instituto de Biología Marina en California, donde va a conocer una gran cantidad de criaturas como pulpos, leones marinos, una ballena, beluga, una gran cantidad de animales que de pronto son tremendamente animados. O sea, ahora sí que si hay algo que hay que apreciar del trabajo de Pixar es de que si Buscando a Nemo era un trabajo formidable en la cuestión de animación, aquí Pixar creo que se está tratando de superar a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, la escena donde de pronto el pulpo, donde vemos un pulpo que brilla en la oscuridad, que de pronto tiene hasta unos efectos visuales que te quedas tú, ¡wow! O sea, supera en ratos a la famosa escena cuando se echa el famoso tiburón vegetariano, ¿no? Esa escena yo siempre como que sí te saca el susto, pero esto del tiburón sí te quedas tú, ¡wow! Pixar ahí sí se está luciendo en la cuestión del trabajo de animación. Y también pues vemos por ejemplo, animar pulpos, pues tampoco es tan sencillo, Y obviamente, tiene esos elementos de comedia, ¿no? Por ejemplo, al final del tráiler van a ver una escena con unos leones marinos que la verdad es que es bastante bueno verlo, aunque pues apenas si nos compartieron el tráiler en español, ahorita lo tenemos en inglés en el sitio. Aún así los chistes son bastante buenos y los van a comprender sin necesidad de saber mucho del idioma, ¿no? Esta película, pues bueno, en inglés voy a contar con las voces de Ellen DeGeneres, de Albert Brooks, que pues vuelven a sus personajes, que son Dory y Marlin. Mientras también vamos a escuchar a Ed O'Neill, Caitlin Olson, Ty Burrell, Michael Sheen, Eugene Levy y Diane Keaton. Estos últimos dos van a interpretar a los papás de Dory, que pues como ustedes sabrán, pues yo creo que están igual de... y tienen ese problema de la memoria que les va a generar algunas carcajadas extras, ¿no? Esta película se va a andar estrenando el 17 de junio y no sé, muchachos, ¿vieron el tráiler? Sí, sí, se ve bastante bien la animación, como dices, pero igual hay que esperar el tipo de historia que va a manejar el guión y cómo se van a desempeñar. Así que los personajes a quien vamos a extrañar va a ser a William Dafoe, que yo me quedé con ganas de ver un poco más de Jill y de los personajes encerrados en la pecera. Sí, no, sí. De hecho son como para hacer unos cortitos pequeños de contar de qué pasó con ellos, ¿no? Sí, pues sí, llegaron al mar, pero se viven en bolsas. Ya, de hecho, eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Es la burla, ¿no? De que están en el mar pero pues, ¿cómo salimos de aquí? Pobrecitos, anda a ver, imagínate con el clima que hay ahorita en el mundo, esos cuatro, yo creo que cuando encontraron las bolsas, encontraron a los peces todavía, ¿cómo se llama? Ya cocinados al vapor, ¿no? Ya en Maruchan. Y ahí viene de pronto la pregunta que de pronto hacen en el chat, ¿cómo va a estar el doblaje? ¿No? Ya hemos visto que de pronto con Tortugas Ninjas, con otros proyectos, están metiendo mucho, ahora sí que Star Talent. Ahorita de momento creo que nomás tienen confirmada a Patricia Palestino, que si no me equivoco es doblaje, ella ya hizo el papel de Dory en la película anterior, es actriz de doblaje, y hasta donde yo veo la lista... déjenme decirles, creo que no hay ningún Star Talent, pues parece que están respetando mucho ese concepto. Obviamente el único que va a cambiar va a ser Nemo, que si no me equivoco la voz original la hizo este muchacho, déjenme decirles, Memo Aponte, quien pues ya está demasiado grande para interpretar a Nemo, ¿no? O sea, chavo ya está muy nemote. Este muchacho que pues es el que hace también la voz de Phineas en la caricatura de Phineas y Ferb, y que pues tenía su programa de Disney, que creo que ya lo quitaron de la televisión tristemente. No, pues con razón Phineas ya se oía con voz de hombre. ya le bueno, tocaba. Tenía ya una voz bastante caricaturizada. No, es que Ferb, es que tenía una voz bastante caricaturizada. No tenía que andarse preocupando por saber si tenía 12 o 15. Vamos a hacer una aventura. Le llegó la pubertad. Sí, acá eres en la página de Escúchanos en Vivo, de Reset MX, dice, parece que Buscando a Nemo hará todo menos seguir los mediocres pasos de pésimas segundas partes, y que ojalá en México pongan verdaderos actores de doblaje para la cinta, y es lo que esperamos todos, porque si alguien se ha quejado mucho es la voz de Marcus Phoenix. Sí, yo por ahí me enteré de un comentario medio fuerte, no tanto respecto a la película... en sí, ¿no? Sino a lo que puede pasar con los pequeños, porque cuando vieron la primera vez la gente, cuando vieron Nemo, se creó una ola de gente que querían a fuerzas un pez de ese estilo. Sí, Nemo, sí. Que un pez payaso, sí. Exacto, entonces ahora tienen que ese miedo regrese, pero ahora con ese tipo de pez del que es estado ahí. Ajá. Es probable, pero pues así que... ojalá que de pronto también la gente cobre conciencia de que tener un pececito no es nomás tener y decir, miren, tengo a alguien como Nemo, y lo sacudes como la niña pues del dentista, ¿no? Sí, Pues sí, como dices, es crear conciencia y enseñarle a los niños que no son animales, que tienen que estar en cautiverio en una pecera, que es parte de las cosas que enseñaron la primer película. Sí. No, y que tampoco son juguetes, ¿no? Ya viste lo que pasó con la famosa escena de la niña del dentista que lo sacó. Sí, y dices sí. Tú, no, dices, no, creo que solamente el niño que molestaba a los juguetes de Toy Story pudo, era más malo que esa niña, ¿no? Y aún así que se llevaron su lección. De ahí, vean que tengo un trauma con las niñas con brackets por culpa de aquella niña. Aún así, algo que Disney y Pixar últimamente sí se han lucido es que no meten actores star talents en sus películas, en su doblaje. Los estudios sí han cuidado de meter los menos posibles, y creo que eso ya lo han aplicado desde Frozen. Creo que en Frozen la única star talent fue la que hizo la voz de Elsa, pero porque era una cantante profesional. O sea, la metieron porque precisamente la necesitaban para eso, para que cantara, ¿no? Y lo que es el apartado animado es donde están manejando eso. Sí. Creo que en el libro de la selva la única excepción a la regla, y aún así funcionan los actores que seleccionaban para doblar a los animales, pero... Sí, porque igual ya tenían cierto grado de experiencia, y pues igual pues, lo que es Víctor Trujillo, pues ya lo conocemos por haber trabajado con Monsters. Uh-huh. Y con los Thundercats, y... Sí, no, ese señor sí tiene mucha experiencia. Bueno, ¿algún otro comentario aparte de esto? Pues esperemos lo mejor para la película y que traiga un buen guión que nos haga reír y llorar. Dios que salga tan buena como Monsters University, eso digo porque a mí se me gustó Monsters University, sí. y que no vaya a ser otro Cars 2, por favor. Y esperemos que cante otra canción de esa de mejor que la de Nadaremos en el mar. En el mar. O que hable Vallenacio. Muy buenos chistes de la primer película. A ver qué trae de nuevo esta. Bueno, pues vamos pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 31 de mayo nacieron los actores Don Ameche, Alida Valli, Denholm Michael Elliott, Clint Eastwood, Tom Berenger, Gloria Marín, Lea Catherine Thompson, Victoria Rufo, Brooke Shields, Colin Farrell y Alejandro Spitzer, el cineasta Jean Rouge y el director de cine, teatro y televisión Rainer Werner Fassbinder. Murió la actriz Martha Heyer. Se estrenaron las películas La Suma de Todos los Miedos en el año 2002, Corazón de Dragón 1996, El Odio 1995, El Pozo y el Péndulo 1991, Santa Sangre 1989, Bajo los Cerezos en Flor 1975, Santo contra los Zombies en 1961, Persecución sin Tregua en 1947, Caballero y Audaz en 1946, Bandolero Misterioso en 1944, El Prisionero 13 en 1933 y The Riding Fool en 1931, entre otras. Ya estamos de vuelta. La verdad es de que ahorita que el abuelo Crack nos decía en sus referencias, en sus efemérides, vaya que de pronto esta fue una buena fecha para nacer y ser actor, ¿no creen? Porque de pronto coincide que muchos actores de buena calidad nacieron en esta fecha, y sobre todo Clint Eastwood, quien es un gran actor, director, y que pues sin duda pues marcó pauta en la historia del cine norteamericano, ¿no? De hecho, fue el actor que impulsó que se revolucionara la industria de las películas western con esas películas que hizo pues bajo la dirección de Sergio Leone, como por ejemplo El Bueno, el Malo y el Feo y por un Puñado de Dólares, que se volvió todo un héroe de acción con Harry el Sucio, y que de pronto pues todavía cerró su carrera dirigiendo y actuando en grandes películas, por ejemplo Million Dollar Baby o también la de Gran Torino, que pues para muchos es la mejor película que hizo pues Clint Eastwood como actor y director, ¿no? Entonces, híjole, la verdad es de que pues qué padre escuchar que para esa fecha haya nacido. También tenemos ahí el caso de Brooke Shields, una estrella juvenil por allá de la década de los 80, que pues se volvió muy famosa con La Laguna Azul, una película que no estuvo exenta de polémica por la gran cantidad de desnudos que tuvo, pero que la impulsaron a la fama y que de pronto se convirtió en una figura muy respetable del showbiz americano durante mucho tiempo, ¿no? No sé qué opinan, muchachos, de esas efemérides. La verdad es que eso fue una gran fecha, ¿eh? De hecho, sí, esa película que dices de La Laguna, les encantaba pasarla en cierto canal de aquí de la Ciudad de México, ¿eh? Todos los... Ay, pero bien cortada, oye, estaba, sí, yo creo que esa película tenía más cortes que la cara de Harry el Sucio después de una después de una película, no manches. De cara cortada. Más que Ranma y Medio, también Ranma y Medio sí. Fue de las series que les tocó ese tipo de cosas. Sí, pero imagínate, es que antes estaba la famosa... Antes las leyes de los medios pues te permitían poner La Laguna Azul pero cortada a un modo más familiar, ¿no? De hacer entender que hubo esas escenas, pero la veías en algún canal en un horario más nocturno y te dabas cuenta que sí daban esas escenas, ¿no? Que por cierto decían que las filmaban con dobles de cuerpo precisamente para evitar problemas de que los ahí estaba la mamá de Brooke Shields ahí viendo, a ver, ¿cómo que van esas escenas? A ver, que traigan la doble. No, a ver el doble que lo tiene, que se ve con un poquito más musculoso. A ver, sí, mijo, sale la doble. Bueno, también alguien cumple años hoy, pero no tiene que ver con el cine, pero sí con cierto ramo de estudio que se basa en varias películas. Cumple años este día Jaime Maussan y nadie hizo nada, ni siquiera E.T. lo mandó felicitar. Extraterrestres, fueron extraterrestres, seguro. Sí. No, la verdad es que pues también ahorita comentan que pues también se estrenó la del Santo contra los Zombies en esa fecha. Y pues pues es que vamos hablando de zombies, no precisamente de esos muertos vivientes que de pronto George Romero hizo popular, sino yo creo que fueron de esos que estaban esclavizados bajo ciertas drogas que les hacían parecer muertos vivientes, que se pusieron también muy de moda, pero pues imagínate, esos zombies más que buscar cerebros pelean lucha libre, ¿no? Porque pues el Santo los zombies sí. Siempre se agarraban con golpes típicos de la lucha libre y que de pronto tú decías, wow, el Santo se los podía echar a todos, incluso hasta el Drácula y el Hombre Lobo, porque todos sabían lucha libre, pero el Santo sabía mejor pelear que ellos, ¿no? ¿Sabes qué otro estilo también a zombie tenían mucho, manejaban mucho? El que era de vudú. Sí. Ese tipo de películas. Sí, no, pues esos que estaban como que idiotizados por la palabra idiotizados por una droga o por un hechizo y de pronto pues los movían, eran como personas, como robots en personas, ¿no? Porque los podías controlar y decir, ¡ve hacia sí. el Santo! De hecho, se notaba mucho en los garrotazos cuando los daban acá todos cuadradotes. Todavía sí. El concepto como tal de zombie, como muerto viviente, no era adoptado así bien en el cine mexicano. Exactamente, no, lo del zombie, pues creo que de hecho nunca he visto una película de zombies así como los que vemos en las películas americanas, nunca lo hemos visto, más bien como que tratamos de tomar esa versión haitiana, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a tener que poner otra grabación, ¿cómo la ven, muchachos? Porque resulta de que pues nuestro compañero Benigno está ahorita pues en una función de prensa, creo que ahorita está cubriendo una película que pues que con gusto nos va a platicar la próxima semana, pero por el momento pues no lo tenemos ahorita pues con nosotros, pero nos mandó su reseña de una película. Hola, chicos, ¿cómo están? Pues espérate. No, nos mandó su reseña de una película de Walt Disney Studios que se llama Alicia a través del espejo, que es secuela de Alicia en el País de las Maravillas y que ha tenido una recepción bastante pues digamos mixta entre el público y los críticos, no les gustó en lo absoluto, pero bueno, vamos a ver qué dice nuestro amigo Benigno de esta película y después damos nuestra propia opinión, ¿va? Tocó nuevamente ser corresponsal y estoy cubriendo una película en estos momentos. Por eso aparezco nuevamente. Ahora sí. Hola, chicos, ¿cómo están? Pues me tocó nuevamente ser corresponsal y estoy cubriendo una película en estos momentos. Por eso aparezco nuevamente como holograma Jedi en este programa. Les platico de la película que me mantuvo ausente en el podcast anterior. Fue la presentación de prensa de Alicia a través del espejo. ¿De qué va? Nos reencontramos con Alicia, interpretada por Mia Wasikowska, como la capitana de barco quien recorre el mundo en diversas aventuras. No podemos realmente adivinar qué mundo es más extraordinario, si su vida cotidiana o su pasado en el País de las Maravillas. La secuela de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, cobra nuevamente vida por los estudios de Walt Disney. Todos los personajes extraños y aún más extraños regresan para contarnos nuevas aventuras. Tenemos al sombrero loco, interpretado por Johnny Depp, a la reina blanca, Anne Hathaway, la reina roja, Helena Bonham Carter, entre otros más. Pero quizá el cambio más drástico y poco recalcado es la ausencia del afamado director Tim Burton en esta secuela. Alicia es visitada inesperadamente por Absalom, aquel personaje que todavía le da vida el fallecido Alan Rickman, el cual la guía a un cuarto donde queda atrapada. Esta exoruga, convertida ahora en mariposa mágica, atraviesa un espejo que se convierte en una puerta mágica que utiliza Alicia para volver a entrar al País de las Maravillas. La joven protagonista deberá viajar a través de este mundo mágico e intentar cambiar el pasado con la ayuda de un enigmático artilugio conocido como la Cronósfera, todo con el fin de rescatar a su amigo el Sombrero Loco, el cual se encuentra en una increíble depresión al grado de casi detener los latidos de su corazón. En esta ocasión le toca combatir contra el malvado Tiempo, interpretado por Sacha Baron Cohen, antes de que se cumpla el plazo marcado por el reloj y el País de las Maravillas se convierta en un mundo estéril y sin vida, y por si no fuera poco, también estará en su mano frenar los malvados planes de la Reina Roja, con la que se volverá a ver las caras en un nuevo enfrentamiento. Dentro de la narrativa tenemos muchas pequeñas historias entremezcladas, y agregando el factor tiempo, ocurren diferentes aventuras a la par. Pero a pesar de ocurrir ciertos momentos y ciertas decisiones muy sacados de la manga, o mejor dicho, sacados del sombrero, cada hilo del cuento se va enlazando y logra un buen resultado. Un detalle bueno es que este pretexto de viajar en el tiempo nos da la oportunidad de conocer las historias del pasado de los personajes principales y de los cuales nos vamos enamorando un poco más. Viajamos a puntos importantes de inflexión de cada uno de ellos y nos permite generar más empatía, desde con el loco más extraño hasta con la malvada más iracunda. El nuevo personaje Tiempo, descubrimos que realmente es un él físico, es una persona, pero es también realmente el tiempo en sí, es decir, es quien lleva todas las funciones del reloj temporal del universo del País de las Maravillas, y con ello todas sus fortunas y desventajas. Dado que esta aventura de Alicia es realmente una carrera en contra de el tiempo, pues naturalmente este personaje se vuelve el antagonista. Pero durante el mismo viaje vamos a ir conociendo todas las facetas y atributos que tiene, y cómo muchas veces lo damos por sentado, algo que puede ser visto como un héroe, un aliado o un enemigo despiadado, pero al final de cuentas es un ingrediente imborrable de todos nuestros recuerdos. James Bobin toma el relevo de Tim Burton como director de esa secuela. El guion está en manos de Linda Wolverton, que también participó en Maléfica y El Rey León, pero tenemos la fortuna de seguir contando con la música del maestro Danny Elfman para el soundtrack original de la película, así como también la canción promocional de la misma corre a cargo de Pink y es titulada Just Like Fire y es coescrito por ella misma. El cast está complementado por Stephen Fry como la voz del gato, Matt Lucas como Tweedly Dee y Tweedly Dum, Lindsay Duncan como la madre de Alicia, Elena Kingsley, Leo Bill como Hamish, entre otros. Quienes se suman al reparto del film son los actores que ya mencionaba, como Sacha Baron Cohen como Tiempo y Rhys Ifans como Sanic Hittop. Visualmente, la película es evidentemente una mejora técnica de los efectos digitales. Es evidente que han transcurrido ya 6 años desde la primera entrega, sobre todo en el terreno del 3D, aunque ya sabemos que eso solamente se utiliza como un atributo en plano espectacular y no tiene nada que ver con la narrativa en sí. Aún con la ausencia de Burton, ambas películas mantienen una coherencia estética y una lógica a nivel de producción y de diseño de personajes. Creo que lo único desafortunado es la exageración en el rostro de Johnny Depp, porque deja al Sombrero Loco como una auténtica caricatura, incluso a veces como que raya en lo ridículo. Es bien sabido y conocido también que este personaje fue utilizado como un gancho publicitario, y no como es en la historia original del mundo que crea Lewis Carroll, el autor de la obra original. Esta nueva película de Bodin y Disney pues toma el libro como fuente de inspiración, copia visualmente el mundo de Burton y entrega una historia pero que es prácticamente inventada. El resultado final es bueno, es disfrutable y con algunas pues bonitas moralejas contadas con una estética de colores y efectos que nos acostumbró la primera película, pero en sí la historia es un tanto débil. Si bien sabemos, el viaje en el tiempo, si no es cuidado y controlado hasta el más mínimo detalle, puede traer repercusiones un poco extrañas. Entonces, sí, este viaje en el tiempo nos muestra nuevas historias de los personajes y conocemos pequeños detalles que nos hacen enamorarnos más. Más sin embargo, ocurren bastantes o varias disparidades y hay varios movimientos en la línea de espacio-tiempo de la historia que deberían alterarla, pero no lo hacen con el hecho de no, entre comillas, meterse en problemas. Más que un cuento de fantasía, es meramente una historia de acción, ¿sí? Con lo bueno y lo malo que esto implica. Pero no se puede negar que Alicia a través del espejo resulta ser una historia muy disfrutable. En general, pues es un gran espectáculo que está lleno de pequeñas maravillas. Consigue transmitir un sentido no solo de aventura dinámico, como una historia clásica casi creo que de piratas en alta mar, sino que dentro de todo lleva un tono amable y un corazón latiente con personajes que se sienten parte de la familia y que nos da una lección sobre el uso, cuidado y la apreciación del tiempo. Por lo que, a pesar de la crítica que ha sido dispareja y por lo general ha tendido a ser con comentarios negativos, si hacemos un lado el hecho de que busquemos una historia muy intensa, con una narrativa bastante pudorosa, o que redescubramos un nuevo libro traído a la fantasía del cine, pues no vamos a lograr ese mismo resultado. Lo que vamos a obtener, como les comento, es pues una historia de aventuras con estos personajes de fantasía que ya conocimos. Es como quiera una película que no se pueden perder. La taquilla misma lo demuestra como una buena película y pues hay que disfrutarla. Si tienen la oportunidad de verla, ya sea en 3D o en IMAX o en pantalla grande o macro pantalla, aprovechenlo. Está hecha la película para eso mismo. De hecho, pues agradecemos a Serbi Films en esta ocasión la invitación que nos hizo a la premier de prensa. Fue en la pantalla IMAX en tercera dimensión y fue un agasajo visual poder verla. Entonces, Alicia a través del espejo no es la historia más profunda e increíble que queramos imaginar. De hecho, desde la primera película, Alicia en el País de las Maravillas, pues ya sabíamos de las carencias narrativas que de repente tenía a comparación del libro. Y como bien sabemos, muchos de los que nos escuchan y que sean lectores de libros, pues nunca le van a hacer justicia una película a un escrito, mucho menos si es un mundo de fantasía. Sin embargo, como buen título grande del verano, es una película que no se deben perder. Aprovechen ahora el estreno de Alicia a través del espejo y entren nuevamente a este mundo de maravillas. Y bueno, pues muchísimas gracias al buen Benigno pues por habernos compartido su reseña, a pesar de que no pudo estar con nosotros el día de hoy. Y pues la verdad es de que pues sí tenemos que hacer algunos comentarios respecto a esta película antes de cerrar su reseña. Es de que el hecho de que no ha tenido tan buenas críticas precisamente por esta historia, que sí es un poco complicada de entender. Obviamente, cuando pones una historia tan difícil de explicar a la crítica, la aborrece por completo. Ya después les explicaré por qué. Ya después voy a tener una película que también tiene esa tendencia a andar cortando las historias en porciones pequeñas y haciéndolas difíciles de entender. Pero ya, bueno, ya cuando me toque mi película les explicaré por qué de ese detalle, ¿no? Además de que le fue muy mal en taquillas. Bueno, en México le fue bien, primer lugar en el top 10 aquí a nivel nacional. En Estados Unidos apenas logró $26 millones en su debut. Pero no fue tanto por la historia, sino por el escándalo que ahorita trae Johnny Depp, que su esposa sí. Amber Heard lo está acusando de violencia doméstica. Y como que eso, pues, quieras o no, sí le pegó muy duro, ¿no? En cuanto a la taquilla, ¿no? Porque ustedes saben que de pronto, cuando hay un escándalo así, de pronto vas a llevar a tus niños a ver la película de protagonizada por un hombre que golpea a su esposa, o que en apariencia golpeó a su esposa, porque dicen que no es cierto, pero pues el golpe ya está dado, ¿eh? Eso del el sombrerazo. El sombrerazo ya está dado para el sombrero loco que, como ustedes saben, pues no deja de ser Johnny Depp la estrella principal de estas películas y últimamente no le ha ido muy bien en taquilla. Creo que esta película puede oler a que vaya a ser el Tomorrowland de Disney este año, ¿no? O sea, que de tantos hits que tuvo Disney, una película tuvo que fallar horriblemente la taquilla. El año pasado fue Tomorrowland. Parece que esta Alicia a través del espejo puede ser su Tomorrowland de este año, o su llanero solitario de hace algunos años, ¿no? Sí, fíjate que también la fui a ver, y sí, la sala no estaba completamente llena, pero pues igual la historia como maneja Bedigno, sí es un poco simple, pero se va volviendo más compleja conforme avanza. Y una de las cosas que sufrí, no con la película sino en la sala, es de que en la función con subtítulos entraron niños. Esa no es la queja principal. La queja es que los papás les ponen a leer los subtítulos de la película. Chale. Otro de los nuevos elementos que vamos a agregar para nuestro podcast de gente insoportable en el cine, ¿no? Sí, de momento es curioso, sí, es comprensible, pero si hay funciones con dobladas al español, pues ahí sí, ya ni qué decir. Bueno, a lo mejor no traen otra hora, sí. Hubieras aplicado la de paso por atrás de, ¡ay, se me cayó el refresco! No, mejor así la dejamos, porque luego Marquito no voy a disfrutar la película. pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Ya se andan peleando ustedes y yo? ¿Qué? Yo lo digo por lo de que pongan los papás a leer los subtítulos. Qué grosero. Sí, sí. Sí, la verdad es que sí es un poco grosero para el resto de la gente que está en el cine, ¿no? Procuren mejor, si tienen niños, mejor llevarlos a películas dobladas al español, aunque tengan que aguantar a los Star Talents, pero no hay otra alternativa. Bueno. ¿Algo más? No. Bueno, vámonos pasándonos a la siguiente película que Manuel nos va a platicar, una película que gracias a Universal Studios pudimos ver en la función de prensa y que nos va a platicar Manuel, que se llama Buenos Vecinos 2. Uy, no, yo creo que muchos, simplemente con el hecho de recordar de quién es esta película, dirán que ya es una porquería. Pues sí, señores, es otra película de Seth Rogen. Ahora... A Sandler. Pero pues ya me acordé que él estrena sus películas en otra plataforma. Sí, que por cierto fue muy mal en Netflix, que le ha ido muy mal con las reseñas previas, antes de su estreno en Netflix, pero bueno, dejemos a Adam Sandler de paso ahorita. Bueno, pues en esta ocasión nos presentan Buenos Vecinos 2. Como saben, la historia de la primera película es una pareja que va a tener a su primera hija. Y que resulta que en la casa donde van a vivir al lado viven está una fraternidad estudiantil, y pero pues esta fraternidad es como de esas clásicas destructivas de fiestas todo el tiempo, borrachera todo el tiempo. Entonces imagínense cómo sufren estos señores para poder vivir una vida tranquilo, y toda la película es literalmente eso, ¿no? Pelea entre fraternidad y vecinos. Entonces, por eso se llama Buenos Vecinos 2. Pues en esta ocasión nos presentan el mismo concepto, pero... Ay, no. Ahora son niñas. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! Realmente es algo muy divertido el aprovechar a las niñas en esta idea nueva de buenos vecinos 2, porque con los hombres de repente ya es algo un poquito grosero o ya como dicen feminista, y es lo que quieren aprovechar con las niñas, que ellas quieren eso, ¿no? De feminismo, y busca, y aparte de que ellas están acaban de entrar a la universidad. Y ya saben, ¿no? El clásico chisme el recuerdo de, ay, en la universidad son fiestas, es esto, es drogarse, es consumo de eso, ¿no? Y cuando llegan no es nada de eso, ¿no? Entonces les orilla a querer buscar hacer una fraternidad, y la terminan llamando Kapanu. El personaje principal de esta fraternidad, podemos decir que yo lo llamo como la hit girl del universo alterno del cómic, porque si recuerdan en la película 2 se quiere volver niña buena, pues casi ver a hit girl ya un poquito mayorcita en su etapa de universidad, y fíjense que la hace bastante bien la señorita, y aparte de que se ve wow, Sí, pasa por la chica universitaria que está en esa etapa de creciendo de niña preparatoriana a universitaria. Y en esta aventura la acompañan dos niñas, una que se llama Beth y la otra que se llama Nora, que una está totalmente loca, que literalmente es la primera vez que prueba drogas y se vuelve totalmente un desquicio. De hecho, en el trailer de la película, cuando este Seth va saliendo de su casa y que va manejando felizmente, da un frenón y se ve que hay una chica que sale volando por el parabrisas. Y que Seth está todo paniqueado porque dijo, ¡ay, la acabo de matar! ¿Qué hago? Y se resulta que la chica se para ahí y grita, ¡ah, estoy drogada, estoy dopada, no sentí nada! ¡Ah, capaz! Pues literalmente toda la película son ese tipo de idioteces que hace esta niña. O sea, literalmente es una loquita. Y la otra chica, que podemos decir que es un poquito que se vuelve un poquito la mejor amiga de Shelby, es Beth. Y esa chica es la más pasiva de las tres, es la más relax. Ella no es tan destructiva, tan de libertad, pero sí es muy respetuosa. Estos tres personajes les van a hacer la vida de cuadritos a lo que es a Bucky, a Kelly, Ratner, que en esta ocasión ellos no buscan poder vivir en paz, sino buscan de que puedan vender su casa ya que viene en camino el segundo hijo. Entonces tienen ese inconveniente y de que las niñas quieren vivir ahí y para poder sobrevivir tienen que estar haciendo de manera constante fiestas para poder pagar la renta. Y adivinen dónde es donde entra nuestro amiguito de Seth, de Zac Efron. Resulta que el chico, este muchachón, que en la película 1 lo conocimos, es el que les va a terminar ayudando a las niñas a hacer todo este plan para sobrevivir. Y en esta ocasión, en esta segunda parte, le encontramos un personaje de Zac que ya no es todavía muy, muy tonto. Pero en verdad demasiado tonto y que no sabe qué hacer de la vida y que no ha madurado. Entonces en esta segunda parte lo que buscan es mostrar una madurez y que encuentre su punto G en que puede desarrollar su vida laboral, porque eso es algo que le incomoda a sus compañeros, que muestran en la película de que ya todos son profesionistas y él es el único que no ha hecho nada productivo de su vida. ¿Qué les puedo decir de la cinta, señores? Pues fíjense que sí da risa. Sí hay muchas cositas que sí se pasan de lanza. De hecho, por ahí hay una escena que casi me hace vomitar. Porque yo no sé dónde se les ocurrió a las niñas o a la persona que escribió el guión de eso. Pero señores, prepárense. Si la van a ir a ver, vayan preparando. Ahora sí que la visto, porque alguna vez se imaginaron que están en su casa y que de repente te empiezan a aventar tampones a la ventana. Chale. O sea que no pedimos nachos con queso. Sí, no, por favor, no. Continúan hablando. Y este tipo de cositas como de mujer, ¿no? También hay escenas muy divertidas donde participan toda la facultad. Y esa escena es bastante buena. Yo creo que muchos hombres de ahí muchos chicos van a salir ahí muy, muy, pero muy, muy felices de que echaron un buen taco de ojo. Y sí. ¿Qué más? La música es muy decente. No encontramos el clásico trabajo de que integran muchas películas del momento, muchas canciones del momento, ese estilo. Realmente esto está muy, más bien es trabajar en las músicas acopladas a la necesidad de la escena. Entonces no sobreexplotan ese tipo de cosas. De la historia, pues, como les digo, es la base de la anterior, nada más que en este caso aprovechan haciéndolo con chicas y dando esa perspectiva del lado de una mujer, cómo ve la universidad y cómo la quisiera ver o cómo quisieran vivir ellas, ¿no? Según la visión que nos muestra el director. Y pues realmente, si son fanáticos de Seth, vayan a verla. Si no lo son, les va a desesperar. Este Zack últimamente ha agarrado este gancho en ese tipo de películas de trabajar haciendo comedia. Ya lo vimos en una anterior película donde con su abuelo, que el abuelo literalmente lo llama vagina, que está demasiado bizarro eso. Pero ya ven que dentro de poco ya no tarda en salir Baywatch, entonces está bien, el muchacho sigue manteniendo ese físico, que vimos, que vamos a ver en Baywatch. Y de los demás personajes, pues, lo que es nada más algo que me encantó y que me sacó, y que a todos en la sala sacó risa, es una escena que por ahí el actor Ike Barinholtz hace, que es el amigo de, se llama Jimmy, que es amigo de Mac, que realmente se saca una risita, pero porque realmente que está como muy estúpida. Bueno, a comparación con la, perdón, a comparación con la primera película, ¿tiene cierto valor agregado que valga la pena ir a verla? Sí, porque ya no ves a todo en la anterior ves que era un grupito de cuatro chicos, ¿no? Que lo que donde es Eddie Franco, que es de Pete. Entonces también aparece lo que es Christopher Mintz, que es Connie. Pues aquí nada más los presentan un ratito, ¿no? Les presentan lo que les platicaba de que tienen ese conflicto con Teddy, que es Zack, porque no hace nada de su vida y todos ellos ya son profesionistas. Entonces, nada más los muestran un ratito para ser como que los que le dan la patadita a Zack para que el niño se ponga a llorar y se vaya corriendo de la casa descalzo, como el dramática niña. Bueno, al menos es bueno saber que esta no es como la de Son como niños 2. Sí, no. no te preocupes, la propuesta está totalmente diferente. También ya no vemos fumar tanto a Zack. Creo que en el set, de hecho en esta película no en ningún momento vemos casi fumar a Seth Rogen. Entonces ya es ganancia en ese aspecto, porque ya lo vemos últimamente y siempre lo vemos haciendo lo mismo. Okay. No, pues la verdad es que es una película que pues creo que sí superó un poco a la anterior. Y la verdad es de que, pues vamos a ver, pues ahora sí que esta película es una opción para aquellos que quieran ver una comedia, así que pues para ver con compas y pues incluso si están en la sala VIP con una chévela, porque la verdad es de que sí son de esas películas que son más de verlas por diversión que por cómo se llama, que por verlas ahora sí que por tratar de ver una película que sea fina, pues no lo es, ¿verdad? En lo absoluto. Pero pues mínimo se van a reír un buen rato, ¿no? Y se van a echar un buen taco de ojo, como dijo Emanuel, por el montón de chicas que salen en esa fraternidad que está formada de puras chicas y que pues seguramente van a explotar mucho sus atributos, ¿no? Sí. Pero sí, también están preparados para la irreverencia de los chistes que, como dijo Emanuel, pueden ser algunos unos muy subidos de tono y otros bastante escatológicos. Por ahí alguien me preguntó qué onda con Selena Gómez. Pues nada más aparece como dos veces. ¿Mm? Y es como si el hola, adiós. Ya. Entonces no, mejor quédense feliz que van a ver a Chloe de una manera que nunca se imaginaron, señores. Mejor quédense con esa visión. Sí. Bueno. ¿Hay algún otro comentario que quieran agregar de esta película? No. Bueno. Pues vámonos pasándonos a la tercera reseña de esta noche, la última que tenemos. Es una película que me tocó revisar a mí. Que vaya, de pronto de ver que Benigno salió contento de Alicia, de ver a Emanuel saliendo contento de Buenos Vecinos 2, pues no me fue tan bien con lo mejor de mi vida. Esta película que se titula en inglés Fathers and Daughters, o Padres e Hijas, es una película que pues es una producción italoamericana, de hecho es una película italiana, pero bueno, es una producción que pues tiene de la dirección de Gabriel Musino, el cual pues se dirigió a Will Smith en Búsqueda de la Felicidad, y después la siguiente película que hizo con Will Smith lo hizo fracasar horriblemente, creo que fue la de, ¿cómo se llama? Siete Almas, o algo así. No me acuerdo bien de esta película, de este drama donde tenía que donar los órganos a otras personas. Suena a placer culposo. Algo así. En todo caso, esta película, pues, de Padres e Hijas, o como la conocemos en México, como Lo Mejor de Mi Vida, cuenta con Russell Crowe, tiene un elenco formidable, tiene a Russell Crowe, tiene a Amanda Seyfried, a esta chica que la vimos en la película de Mamma Mía y en otras, y en Los Miserables. También tenemos a Aaron Paul, que es conocido por su actuación en Breaking Bad como Jesse Pinkman. También tenemos a Octavia Spencer, a Kuben Sanewalis, ambas nominadas al Oscar, una por la ayuda y la otra por esta película, la de, ay, se me fue el nombre de la película que hizo esta niñita, que pues es una actriz muy talentosa. Diane Kruger, a quien la vimos hace muchísimo tiempo en la película de Troya, robándole el corazón a Orlando Bloom. Incluso Jane Fonda, esta legendaria actriz que ha tenido sus nominaciones al Oscar, ¿no? Pero antes de ver la película vi que el porcentaje de frescura en Rotten Tomatoes no era nada halagador. Aunque tiene una calificación bastante respetable en IMDb, bueno, ya vamos a yéndonos bajo ese criterio. Pues bueno, ¿de qué trata la película? La historia nos cuenta la vida de una chica llamada Kathy Davis, la cual pues es la hija de un famoso escritor llamado Jake Davis, quien, bueno, Kathy pues está teniendo pues una vida, pues está tratando de salir adelante en su carrera de psicología, haciendo trabajos de trabajos sociales, en la cual tiene que atender a una niña que tiene una situación muy similar a la que ella tuvo en su infancia. En una forma de flashback nos cuentan la historia de Jake Davis, que es un escritor, cuya esposa muere en un accidente automovilístico y él se queda bajo el cuidado de su hija. Sin embargo, consecuencia del accidente que tiene una condición mental que le impide vivir plenamente, lo cual pues lo obliga a estar internado en un hospital psiquiátrico y dejarle a su hija bajo el cuidado de sus tíos. Sin embargo, la tía, que es hermana de la mamá ya fallecida, le exige a Jake que le entregue a su hija pues en custodia total, porque ella considera a Jake incapaz de cuidar a su hija tal y como fue incapaz de evitar que su esposa muriera en el accidente. Bueno, es básicamente lo que dice la historia. Y tienes un director que es bueno, tienes a 4 actores nominados al Oscar, una historia que parece manejar bien el detalle del complejo de Electra, que debemos de decirlo, el complejo de Electra es cuando la hija busca en sus parejas, cuando una mujer busca en sus parejas una similitud extrema con el padre que la crió, ¿no? De modo que incluso pueda suplantar la ausencia de la figura paterna. Y pues obviamente pues también ver con crudeza el problema mental por el que pasa el personaje de Crow, que se representa más que ver ataques de demencia o algo similar, vemos cómo su cuerpo literalmente lo traiciona cada rato con ataques que van de un simple temblor de manos hasta una gran cantidad de convulsiones, ¿no? Entonces vemos ahí un Russell Crowe que más que tratar de hacer un personaje similar al de una mente brillante, que ese sea un personaje que sufría de esquizofrenia, acá vemos un personaje que pues sufre esos ataques de nervios que pues literalmente lo comprimen como si de pronto le hubieran puesto un cable eléctrico en su cuerpo, ¿no? Entonces vemos una gran oportunidad en la gran película, pero hay un pequeño gran problema con esta película y es el guión. La verdad es que el guión, a pesar de que tiene una historia que promete bastante, no se sabe explicar muy bien en la historia, ¿no? De pronto vemos cómo va ocurriendo primero la historia de Jake, luego la historia de su hija, luego volvemos con Jake y volvemos con su hija, volvemos con Jake, volvemos con su hija, al grado de que llega un momento en que tratas de seguir el hilo de las dos historias. No sé si es el problema del guión o el problema de la edición del filme que hace que de pronto, cuando ya estás agarrando la onda de qué es lo que está pasando con Jake y tratas de entender por qué él está tan empecinado en mantenerse con su hija, de pronto volvemos con los problemas que tiene el personaje de Amanda Seyfried y nos damos cuenta de que de pronto ya se está volviendo toda una maraña en la cual incluso pues el director llega a abusar un poco de la cursilería y de incluso de la sensualidad, de una sensualidad que a veces cae en lo innecesario, ¿no? Por ejemplo, de ver cómo de pronto Amanda Seyfried tiene que estar pues semidesnuda para tratar de arreglar sus errores con el teléfono celular. Dices tú, oh, no, sí, qué padre que Amanda Seyfried nos anda mostrando casi todas las boobies en su escena, pero ¿por qué así? Dices tú, qué casualidad, ¿no? O sea, qué pex. En todo caso, la historia también pues llega a un momento en que hasta tienes que llegar hasta el final de la película para tratar de agarrar muchos de los cabos sueltos que van soltando las dos tramas. Lo grave del asunto es que la resolución de la historia se va yo estaba diciendo en la reseña escrita que por 2 jugadas, en realidad son 3 jugadas que resultan demasiado baratas para resolver la historia. O sea, sientes que el escritor dijo, chin, ya se está acabando la película, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y de pronto mete un cambio que de pronto dices tú, ¿en serio? Entonces, ¿qué sentido tuvo una subtrama que nos llevó casi 40 minutos tratar de ver cómo acabarla, ¿no? O sea, el de un supuesto juicio que iba a ocurrir. Y luego de pronto resuelve otro cabo suelto, literalmente haciendo una jugada bastante barata, ¿no? Un accidente que dices tú, por favor. Y finalmente, la parte más importante de la historia la echan por tierra con una sola escena y dices tú, ¿en serio? ¿En serio? Así el guionista resuelve una historia de una manera tan barata que hace ver que de plano todas las actuaciones que hay en esta película, buenas o malas, se vean completamente inútiles, ¿no? Bueno, el guión pues realmente pues no te permite aprovechar las cualidades del reparto, que vemos a un Russell Crowe que hace su esfuerzo por hacer un personaje que realmente tiene esas inestabilidades nerviosas, mentales, y que pues sabe tomar muy bien de la experiencia previa, dándonos una actuación bastante decente, ¿no? Y de ahí yo creo que también tengo que destacar a Kubenzane Wallace, esta actriz que pues estuvo cerca de ganar, de ser la actriz más joven en ganar el Oscar, de pronto nos da un personaje con pocas líneas, pues bueno, es una niña con traumas familiares que le impiden hablar con cualquier persona, y curiosamente con las puras expresiones faciales, las pocas líneas que tiene que decir y lo que hace en la película, se roba las escenas en las que está con Amanda Seyfried. O sea, dices tú, esta niña tiene un talento que yo creo que desperdició el director de Annie de una manera infame, y en esta película, con todo y con lo mala que está esta película, realmente Kubenzane Wallis aprovecha muy bien sus escenas y dices tú, esta niñita tiene futuro, ¿no? Nomás no la vayan a explotar demasiado, ¿no? Ya volviendo a los otros actores, vemos a una Amanda Seyfried que realmente, pues vemos que es un lindo rostro y nada más. O sea, a ella le cuesta trabajo hacer un personaje que realmente es diametralmente opuesto a lo que ella suele hacer en sus películas, ¿no? Como la niña buena que de pronto pues tiene que pasar por dificultades. Acá no es precisamente una niña buena, de hecho, es un personaje que trata de llenar un vacío emocional con cierta adicción bastante sexy, por cierto. Y que de pronto le falta química para convivir con los otros actores de la película, ¿no? Ahí no se le ve esa química cuando tiene que interactuar con Octavia Spencer, que pues no tiene que esforzarse mucho en su personaje, pues la vemos realmente poco. Ni mucho menos con Aaron Paul, que realmente tampoco es el actor indicado para este tipo de dramas, ¿no? Aaron Paul como que lo seguimos viendo como Jesse Pinkman, y es muy difícil que lo podamos ver en algo que no parezca acción o que no parezca drama relacionado con algo que tenga violencia, porque realmente verlo como el cuate que intenta tratar de sacar a la chica de la mala racha, pues no le queda, o sea, no lo pude masticar, y aparte trae un acento que su acento de voz tampoco le favorece, ¿no? Es un actor que pues no le funciona la actuación dramática, ¿no? Yo creo que necesita seguir haciendo acción para seguir siendo un actor que el público respete, ¿no? Y insisto, la subtrama de Russell Crowe, o sea, del padre, es lo que realmente pues te hace entender la película y que pues te hace mantenerte en el asiento, de no quererte salir del cine frustrado. Vemos ahí que pese a que se ven muy tiesos Bruce Greenwood y Diane Kruger como los villanos en esta subtrama, ahí vemos por ejemplo una interacción con Jane Fonda que funciona bastante bien, y pues sobre todo esa parte de Russell Crowe pues tratando de convencernos de su personaje, que la verdad lo hace bien, y creo que es lo más convincente que tenemos, ¿no? La película pues tiene una fotografía bastante aceptable, con tomas muy buenas del Nueva York de los 80, incluso pues ahí vemos a las Torres Gemelas, las torres, que sí te dan nostalgia ver las torres en tomas de día y de noche. También vemos pues muy buenas tomas de la ciudad, tanto en los 80 como en nuestros días, incluso de la vida nocturna de Nueva York, se ve muy bien. Aparte la escenografía, pues sí, hasta de pronto tiene ciertos parecidos, por ejemplo, cuando estás en la mansión de los tíos, de pronto te das cuenta que tiene mucha similaridad con la mansión de los X-Men, ¿no? ¿Por qué? Porque están en el mismo pueblo, ¿no? Están en Westchester. Y curiosamente sí, la relación a veces se me hizo confundir, pensar que estaba viendo la casa de los X-Men, pero no era la casa de los X-Men. Ya después volví a revisar las escenas de Apocalipsis y me di cuenta que nada que ver. Y la música, la banda sonora es bastante, sabe manipular muy bien, ¿eh? De hecho, cuando escuchamos un cover de Close to You tres veces durante la película, nos da tres diferentes sentimientos. Primero una sensación como de alegría, de ver cierta felicidad en el grupo. De pronto también ver cómo pinta la tensión en otra escena, y finalmente lograr esa redención, ese martazo que tanto esperamos en la película que se pudiera dar para ver que un personaje logra enderezar su camino, ¿no? Aún así, pues es muy poco que rescatar de esta película realmente. Si se les atraviesa en el cine, pues así que va a ser muy difícil que por Russell Crowe, por Amanda Seyfried o por Aaron Paul puedan sentirse seguros de ver esta película. Realmente son 2 horas que realmente, pues, híjoles, las pueden invertir en otra película. Yo digo que pues hay muy buenas opciones en el cine, ya les platicamos de dos. Esta película pues sí la dejen como una segunda o tercera opción en el cine, por si ahora sí realmente no hay mucho que ver, o mejor esperen a que salga en cable, definitivamente en HBO, en alguno de esos canales, ¿no? Yo le puse un 6.3, 6.5, incluso puedo bajarlo hasta 5.5, porque la verdad es que la película no me dejó nada satisfecho. ¿Algún comentario, muchachos? O sea, literalmente suena muy forzada todo el trabajo que hay de la película, ¿no? De que que empezó a estructurarla y al final terminó haciéndose bolas y ya no supo qué hacer. Exactamente, porque llega un momento en la película que tú vas más o menos agarrando la onda de todo lo que pasa y de pronto se da cuenta el guionista de que ya se le está acabando el tiempo para contar la historia y de pronto mete 3 jugadas y ya, ahí está resuelto todo. Felices y contentos todos, hasta luego, ¿no? Pues no. Así es como no se hace una peli, como no se hace un guión, ¿no? Trata de por lo menos darle por lo menos un poco más de estructura, ¿no? Y yo haciendo cuota, haciendo pues ahora sí que una, referiendo a la película en donde de pronto Russell Crowe hace una crítica de que dice que Dios inventó a los críticos y a las cucarachas nomás para molestar al mundo, pues yo creo que a veces los críticos también tienen razón en destrozar este tipo de películas, porque la verdad, pues digo, son males necesarios, ¿no? Y nosotros como cinéfilos creo que pues mejor háganos caso, esta película realmente no merece mucha la atención, ¿eh? Sí, ahora sí, como dicen, cierta mayoría no puede estar equivocada y pues sí hay pocas cosas rescatables de lo que comentas, pero pues igual hay que ver que les den una pulida para próximos proyectos. Exactamente. Bueno, pues sí, ahora sí que sería básicamente lo que tengo de esta película. No sé si quedan ahí algún otro comentario. No. Bueno, vámonos, pues. Bueno, pues ahora sí que vamos a celebrar. Ya sé, con esto, pues pues el tema de la semana, pues básicamente, pues es celebrar. Porque hoy llegamos a los 200 podcasts. Que la verdad, pues debe de ser, pues la verdad es de que estamos muy contentos de que desde el 14 de julio del 2012 aproximadamente, decidimos, pues, continuar lo que hacer más grande. Algo que nosotros empezamos como una simple sección de otro podcast. Bueno, ¿a qué me refiero? Por allá del 2012 decidimos lanzar el Reset Lounge, que pues sí tiene unas semanas más de antigüedad que nuestro podcast. De hecho, pues, el Reset Lounge va en el 218. Y pues en este programa habíamos dicho, vamos a hacer algo diferente al Reset, que pues ustedes saben, este programa del buen Nícaros, pues manejaba meramente videojuegos. En el Reset Lounge decidimos cubrir tecnología, cine y videojuegos, ¿no? Y la sección de videojuegos pues está a cargo de, si no me equivoco, de Uram, la sección de tecnología de Lloyd y la sección de cine corría por mi parte, ¿no? Y un día pues hicimos una reseña muy, pero muy buena de Avengers, tan buena que pues nos llevó casi hora y media del programa y de pronto Ícaros nos dijo que ya no podíamos seguir haciendo eso, teníamos que hacer un podcast que tuviera un tiempo regular y entonces Lloyd y obviamente le echamos la culpa a Uram, porque era típico que en todos los launches le echábamos la culpa a Uram de que siempre se nos hacían los podcasts largos. De hecho, una vez Uram y Lloyd se llevaban como 2 horas platicando, así era el despapalle. Entonces pues decidimos Lloyd y yo crear un podcast de cine, ¿no? Bueno, un saludo a Lloyd, que seguramente anda manejando su Uber en algún lado de la Ciudad de México. No, en serio, no queremos humillarlo, pero sí es que el proyecto de ScreamMX no fue un éxito y lamentablemente pues tuvo que retirarse de esto y pues ahorita está manejando su Uber, ¿no? Esperemos que le esté yendo bien en el negocio y que se evite a los taxistas. Bueno, ahora sí que después de la tremenda pedrada que le acabo de acomodar al pobre Lloyd. Al elote. Al elote, pues... Como les decía, el 14 de julio lanzamos el Reset Cero, el Cinema Cero, perdón, a mis cebolas. En este programa tuvimos ahí la producción de Sorcerer, que nos hizo el paro en la cuestión de la producción. Crushdown, si no me equivoco. Y también tuvimos ahí en ese programa a Lloyd, a Angel y pues a un servidor, ahí platicando de Amazing Spider-Man en este podcast número 0, donde se dio la primera gran discusión en un podcast en donde vemos a Angel y a Lloyd pues dando una discusión bastante buena sobre Amazing Spider-Man, que pues ustedes saben, fue un remake, fue la cuarta cinta sobre el Hombre Araña, la primera que se hizo con Andrew Garfield y que tuvo muchos sentimientos encontrados, ¿no? Ya después tendremos una secuela, que también tuvo su secuela en el podcast, y bueno, eso lo platicamos un poco más adelante, ¿no? Digamos que las primeras semanas sí fueron un poco erráticas, tuvimos entrada y salida de gente, ahí de pronto Ícaros me apoyó, también de pronto ahí me tenían ahí también a Islays, ahí de pronto varios colaboradores del podcast de Reset me estuvieron apoyando, porque no tenía una persona que de pronto pues me estuviera apoyando realmente, no solamente pues ahí estaba Lloyd, pero pues digamos que era la tendencia de que íbamos a tener algo así como el bueno, el malo y el feo del cine, ¿no? Obviamente decían que el bueno era yo, no sé por qué. el Lloyd era el malo, entre comillas, y el tercero pues iba a ser como el feo, como el bueno, el malo y el feo, pues el feo pues ahora sí que el que iba a dar los comentarios random, ¿no? Pero nunca tenemos al de los comentarios random regularmente, entonces el concepto del Cinemas pues ahora sí que cambió muchísimo y ha cambiado pues hasta ahorita lo que tenemos, ¿no? Que pues ahora sí, pues básicamente es un equipo de 5 personas, que pues yo conduzco, los demás pues también aquí aportan, comentan y reseñan, ¿no? Es la idea, ¿no? Y claro, pues ahí tenemos que también Marco pues ahí nos apoya con las redes sociales y por supuesto, yo también me encargo de la producción. Antes la producción pues estaba a cargo, pues bueno, estuvo un tiempo a cargo de Crushdan, otro tiempo, pues a veces ahí se intercalaban Crushdan y Sorcerer, de pronto ahí también teníamos ahí Caros apoyándome y no sería hasta el séptimo podcast que de pronto tendría ya un productor regular, que ya después de que aprendiera las habilidades se volvería mi productor regular, mi compadre y mi segundo al mando durante mucho, mucho tiempo. Cuando empezamos a hacer, resulta que en el sexto podcast, en el chat alguien sugirió un tema. ¿Por qué no hablan de Resident Evil? Y de pronto, pues, no de los videojuegos, sino de las películas, de esas películas que pues protagoniza Mila Jovovich. Y en el séptimo programa, pues, decidió participar este muchacho del chat, un muchacho de Monterrey que se llama Kike Kabuto, que actualmente, pues, es el feliz padre de una niña y que, pues, por obvias razones ya no está con nosotros colaborando en el podcast, pero sí está haciéndolo en el flashback. Pero, pues, Kike Kabuto, pues, se volvería uno de los elementos más importantes porque gracias a él se puede decir que, pues, por fin pude tener una estructura que pudiéramos de pronto pues tener a alguien que produjera, otro que condujera y obviamente que todos colaboráramos, ¿no? También podemos decir que subrayar de ese periodo que un par de podcasts después ya no pude conducir y es más, no pude estar en todo el podcast por estar ahí atendiendo los ensayos de una obra de teatro y Eloyd me hizo el paro pues en la conducción del programa. Fue la primera vez que se dio que no hubiera, pues que no estuviera yo conduciendo. De hecho, a la fecha, solamente en 3 podcasts no he conducido, que fue ese podcast que mencionamos. También de ahí tenemos el podcast número 100, perdón, el podcast número, ay, se me fue el número, el podcast 150, hace 50 podcasts que Cristian condujo el podcast, Cristian Ortiz, que después vamos a platicar cómo fue que entró y todo ese rollo. Y pues el podcast pasado, que fue, pues ahora sí, como ustedes saben, el abuelo Kraken, pues estuvo en la primera parte del podcast conduciendo, ¿no? Y por cierto que no ha llegado el abuelo, bueno, ojalá que llegue y de menos nos salude. y entonces apareció Marco, y Marco, ¿qué nos puedes platicar de cómo fue como entraste al podcast? Bueno, de hecho, como en cualquier convocatoria que se hizo para Reset, para nuevos editores, pues yo pasé por el jefe Ícaros, y pues él ya me hizo la evaluación correspondiente, pues... ¿Cuáles son tus gustos y tus intereses dentro de Reset? No, pues yo le decía, no, pues me gustan los videojuegos, me gusta el cine, soy papá, soy hijo del papá, también tengo un hijo y demás. Pues entonces ya empecé a mostrar cierta tendencia en las publicaciones a las de notas de películas y relacionadas con las mismas. Y pues ya a partir de ahí me hizo el comentario Ícaros en un chat interno. Me dice, no, ¿por qué no te metes al cine más? ¿Por qué no le entras? Digo, pues no sé, es que me da pena, me va a escuchar la gente, se van a burlar de mí, y pues ya, como quiera que sea, pues ya me convenció, y pues ya, entré, no me acuerdo en qué edición, pero sí fue previo al 69, eso sí recuerdo, pues estaba Quique todavía, también estaba, se me fue su nombre. ¿Deloitte? No. Nuestro poeta del cine más. Ah, Moy Orozco, sí, también Moy Orozco, sí. Para esas fechas también ya había entrado. Sí, sí. Estuvo también un rato prolongado con nosotros el Moy. Y pues igual saludos donde quiera que esté. Y pues ya a partir de ahí fue como inicié mis participaciones en el cine más. Y luego ya posteriormente pues me invitaron a los lonches. Pues ya de ahí me empezaron a elegir como el encargado de las redes sociales, que sí, poco a poco empecé a dominarlas y pues al principio sí era medio complicado porque sí luego se me pasaban algunos detalles, acentos, letras, ¿cómo se llaman? Los hashtags y todo eso, pero pues ya finalmente ahorita ya creo que puedo decir que ya lo tenemos todo eso bajo control y pues sí, un gustazo bastante grande estar aquí participando en el Cinemas y ser miembro activo. Así es. Y ya ser bueno, parte del mobiliario. Ya está estar inventariado. Mientras no nos cobren impuestos por el año, ¿cómo creen? Bueno, Obviamente después de la aparición de Moy, que por cierto también Moy apareció pues más o menos al mismo tiempo de Marco, y de hecho la idea era de que Moy nos ayudara con la corrección de los textos de nuestras reseñas, que pues de hecho lo manejó muy bien durante todo el tiempo que estuvo con nosotros, y ahorita pues esa chamba la trae ahí el abuelo Kraken, ahí acá entre nos. Se dio pues también ahí, bueno, ahí tenemos que 22 semanas después del inicio tuvimos el Cinemás número 22, que aún lo consideramos el podcast más largo de la historia del podcast, de nuestro podcast, ¿no? Estamos hablando de que duró 3 horas y 15 minutos, fue un podcast que tuvo 4 reseñas, que ahí de pronto, pues sí se nos hizo, sí nos hicimos bolas con tanta película, porque pues teníamos que hablar de una aventura extraordinaria, de Jack Reacher, del señor, del Hobbit, de la primera película del Hobbit. No me acuerdo cuál era la otra película que reseñamos, eran 4 películas, y aparte tenemos que hablar del Regreso del Rey, que por sí ya nos llevamos prácticamente una hora hablando de cada película del Señor de los Anillos en los podcasts 20 y 21. Entonces cuando hicimos este podcast empezamos como normalmente a las 10 de la mañana, acabamos a la 1 y cuarto, 1 y media de la noche, ese de una fría noche de diciembre, que yo creo que así fue, que casi como que dice ya y listo, a dormir todos ya. No, de hecho se horrorizó pues nuestra encargada de medios, que de pronto dijo ya no quiero volver a escuchar un podcast de 3 horas y 15 minutos, cuando la gente ve eso no lo va a escuchar. Y quién sabe, porque logramos muy buena cantidad de descargas por este podcast, ¿eh? Tú estuviste ya en ese, ¿no, Marco? No, todavía no, es lo que estaba checando, la fecha de estreno para la película del Hobbit, que fue en el 2012, y sí, me parece que yo llegué para el 2013. Sí, y fue cuando ya se había regulado el tiempo de cada podcast. Exactamente. Y no crean, también hemos tenido podcasts muy cortos, ¿eh? Ahora sí que el asunto es de que pues a veces no tenemos, ahora sí que de pronto ha pasado, digo, tenemos que ser sinceros de que no todos los días tenemos la oportunidad de grabar el podcast, y de hecho hemos tenido que grabar a veces los podcasts porque de pronto pues nos llegan días feriados, ¿no? Por ejemplo, el Cinemás número 74 y el 75 fueron grabados, el 73 y el 74 fueron grabados pues antes de Navidad, de hecho los grabamos uno detrás del otro. Y el 74, pues nada más tuvo unas cuantas noticias y la reseña de Frozen, una aventura congelada. ¿Saben cuánto duró? Nada más 33 minutos. ese es el podcast más corto que hemos tenido en la historia de Cinemás, y fue el podcast que lanzamos el primero de enero del 2014. Perdón, 2013. No, 2014, tienes razón. Y este podcast, pues ahora sí que si de pronto les da flojera escuchar uno de estos podcasts de 2 horas, pues escuchen este para que vean que podamos armarla también con 33 minutos, ¿no? Aunque este sí quedó grabado, no se escuchó en vivo y seguramente hubiera sido frustrante para M. Medina y M. Medina, Dios Dinero y Futuro Hello y el resto de la banda poder escuchar este podcast tan cortito, ¿no? En vivo. Y curiosamente el siguiente podcast nos dejó un récord, 5 estrenos, platicamos de 5 estrenos en el Cinemás número 75, por lo mismo, ¿no? Porque estábamos hablando de que pues mientras en el Cinemás 74 teníamos ahí el problema de que pues era Navidad y todo eso, pues en el siguiente ya estábamos ahora sí que en el 2013, y de pronto tuvimos la oportunidad de reseñar pues 5 películas, ¿no? Fue un podcast algo largo y de pronto fue ahí donde de pronto dijimos, ¿sabes qué? Para la próxima mejor ya vamos a reseñar mejor vamos a reseñar ya lo mucho 3, ¿no? Porque si era muy complicado, ¿no? Un podcast que empezó con la película de Actividad Paranormal, Los Marcados, esta extraña película que no tiene nada que ver con las otras películas, Caminando con Dinosaurios 3D, Jazmín Azul, La Vida Secreta de Walter Mitty y Upstream Color. De hecho, yo reseñé 2 de esas películas, si no me equivoco, que eran Jazmín Azul y Upstream Color. Y todo lo hicimos en hora y media, ¿eh? Así, en hora y media, ¿no? Este podcast que grabamos entre... Así que ahí ya estaba Moy Orozco, ya estaba Marco, y también incluso estaba Omar. No tuvimos tema de la semana, por cierto. Por eso logramos hacerlo de hora y media. Si hubiéramos tenido tema de la semana, quién sabe qué horas hubiéramos acabado. Bueno... De ahí también tenemos otra anécdota. El podcast más descargado de la historia del Cinemás, ¿saben cuál fue? ¿Cuál? El número 43. Oh. El número 43 fue un especial de las películas de Rápido y Furioso, que de hecho incluyó la reseña de la película de, si no me equivoco, el Cinemás 46 tuvo la Rápido y Furioso 6. Y bueno, no sé si fue porque lo compartimos con nuestro, con quien nos llamó, nos invitó a la función de prensa, precisamente Universal Studios, o que de pronto la gente le haya salido así, luego, ah, mira, Rápido y Furioso, hay que ver de qué hablaron estos muchachos, ¿no? Además de que pues invitamos ahí en ese entonces a Christy, y pues fueron varios factores, ¿eh? Porque yo me acuerdo que de hecho ahí salió la frase de ¡horrible, horrible, horrible, horrible! El Cinemas 43, fue el 43, corrijo, 43. ¿Saben cuántas descargas logró? 52,639 descargas, y yo creo que es la mayor cantidad que hemos logrado y no la hemos podido batir. De hecho, ya nos cuesta mucho trabajo. Bueno, de hecho, nuestra cantidad promedio de descargas es de 1,500, entonces cuando hablamos de 52,000 nos quedamos así sorprendidos, ¿no? De decir, wow, no, pues hay que salgan más películas de Rápido y Furioso, por favor, y hacemos más especiales de estas películas. Digo, porque Rápido y Furioso 7 también tuvo una buena cantidad de descargas, el año pasado. El mejor ranteo que hemos visto en un podcast, y tenemos que decirlo, fue el Cinemas número 46. Tienen que descargarlo, o sea, lo que no pudimos lograr con... o sea, que quisimos repetirlo para el podcast de Batman v Superman, pero pues no pudimos lograr conseguir que viniera Zeprek, José María Saucedo, que después de haber platicado de cabo a rabo de todas las películas de Zack Snyder, desde 300 hasta Sucker Punch, que Saucedo también destrozó sin piedad. Cuando empezamos a hablar de Man of Steel y ver que Moyo Orozco ya estaba a punto de dar sus comentarios, y de pronto lo interrumpe Saucedo para regalarnos los mejores 8 o 9 minutos de ranteo que hemos escuchado en la historia del podcast. O sea, ni Cristian, ni Omar, ni absolutamente nadie de los que nos hemos puesto a reseñar en un cine más lograron un ranteo tan apasionado, una queja tan apasionada que literalmente destrozara cada uno de o sea, literal de Oscar. Sí, literal, o sea, Saucedo realmente fue un gran momento, y la verdad es de que yo todavía insisto que es el mejor pod, que es uno de los mejores ranteos que hemos escuchado, ¿no? A ver si ahorita se los puedo compartir, porque la verdad es de que sí, está un poquito complicado encontrarlo aquí en Google, pero sí en iVoox los pueden encontrar todos, ¿no? Desde el, pues así, desde el cero hasta este que van a estar descargando ustedes, los pueden encontrar a través de iVoox en el canal de RCDMX, ahí están todos, incluso están los de Reset, los viejos podcasts de Reset de Ícaros, ¿no? Y los launches y los flashbacks, los únicos que no están son los push starts, porque después eso sí son punto y aparte, ¿no? Y los launches, por supuesto. Sí. Ahí sí nos olviden de los launches. Y pues sí, retomando el número 46, sí me tocó ese podcast, sí. Ya había entrado y sí fue bastante bueno el ranteo de Acebrek en cuanto a Hombre de Acero. Sí. O sea, sí lo queríamos tener para Batman v Superman, pero creo que fue más que suficiente tener a Omar, ¿eh? Porque Omar sí, también la destrozó. También. Uh-huh. O sea, pero de esta película era destrozable. O sea, yo la pude haber destrozado tipo Saucedo, pero yo no soy tan fanático de Superman como Saucedo, tengo que aceptarlo. O sea, yo pues a lo mejor sí hubiera dicho, no, sí, la película pese lo que tú quieras, pero no hubiera tenido ese nivel de apasionamiento, porque a mí me había gustado Man of Steel, que era lo gracioso del asunto. Bueno, a estas alturas ya no se le si llama... Eso me hace mal crítico. No, a estas alturas ya se le considera como placer culposo, igual que a mí me gustó Batman contra Superman. Uh-huh, exactamente. Pero eso sí, ninguna, o sea, una cosa es tener una queja personal y que sea una auténtica explosión de ira, y otra cosa es que haya una pelea dentro del podcast, que se haya una discusión, que se haya dado, que de pronto dices tú, wow, ¿no? Búsquense el Cinemas 90, ¿no? Este podcast platicamos, de curiosamente, también del Hombre Araña, de Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro, y aquí tuvimos de teníamos todavía de elemento regular a Omar y a Cristian. Entonces imagínense, Cristian y Omar, era cuando de pronto discutían, era como si de pronto estuviéramos tratando de hacer fuego cerca de un bote de gasolina. Sí, y me parece que esa reseña le tocó a Cristian, ¿verdad? Exactamente. No, y Omar, pues no, o sea, entre Omar y Cristian ahí se soltó una buena discusión, y de ahí tenemos de que Omar ya no es elemento regular del podcast desde ese entonces. Es difícil tenerlos a los dos juntos, créanmelo, pero bueno, ya después ellos se juntaron en el cuando hicieron el Lunch Geek por un buen rato, y ahorita pues ya pues Cristian no ha podido estar con nosotros. De hecho, yo estuve con entonces, ellos también en el Lunch Geek antes de que fuera Geek. Exactamente. Ahorita ya es el podcast Geek, y ya es, así que fuera de Reset. Pues ya son por cuestiones personales de ambos, ¿no? Cristian, pues ahorita no está con nosotros porque pues ahorita anda pues con sus estudios, ¿no? Digo, así que todo el mundo tenemos necesidades y pues así como, por ejemplo, Quique pues tuvo que salir por lo de su hija, pues también Cristian se tuvo que salir por lo de pues, sacar sí. su titulación. Él ya nos prometió que él volverá nomás acabe con eso y pues tenga la oportunidad así de agarrarse su tiempecito y vuelve a los trancazos, sí, ¿no? En algún momento todos tenemos que convertirnos o ganar nuestro título en maestro Pokémon. Digo, yo pues de que digamos que pues porque nunca me he salido del podcast, porque digamos que pues tengo una vida bastante regular que me permite hacer esto, ¿no? Pero espérense que tenga esposa e hijos, y entonces ahí sí ya se acabó Traps a mi Cinemas, pero bueno, no sé. A lo mejor Cinemas sí, pero Traps en quién sabe. También otro dato curioso, el podcast número 101 destaca porque fue el primer podcast donde no reseñamos ni una película de Estados Unidos. Órale. Chan, chan, qué chan. Buen dato. Sí, este podcast tuvo una película que se llamaba El Inventor de Juegos, que era una película de Argentina. No me acuerdo de la otra película, era española, si no me equivoco, creo que la reseñó el abuelo Kraken, que por cierto, el abuelo Kraken aparece por ahí, por el podcast 96-97, si no me equivoco. Esto, pues, fue, de hecho, en el famoso podcast que se desapareció, chocó al siguiente podcast, fue cuando ya apareció el abuelo Kraken, y ahí nos acompañó, pues, ahora sí que en la celebración del podcast 100. ¡Yay! Oye, también, ¿cómo olvidar el podcast número 69? Un podcast que pensé que había censurado a Evox porque no lo encontraba cuando me puse a buscar los datos de su descarga. Sí, sí. A ver, por cierto, la otra película, el abuelo Kraken nos había reseñado ocho apellidos vascos, ¿no? Evidentemente española, tío. La primer película de... Bueno, que ya... Me parece que Kraken. Este año fue la segunda, ¿no? Que también la reseñó... Fue la que me tocó a mí. Ah, no, ya. Me tocó a mí. Ocho apellidos... Sí, la reseñó Manuel. Ocho apellidos catalanes. Sí, la de los hipsters, sí. Cinema 69, Marco, pues platícanos de ese podcast. Ah, bueno, fue un podcast bastante sexy y sensual que me parece platicamos de películas de esa entonación, ahora sí. Sí, pues sí, tratamos de agarrar pues las películas sexys, ¿no? O sea, sin tratar obviamente de hablar de porno, ¿no? Ajá. A pesar de que lo pedían a gritos en la sala de chat, pero no, nos tuvimos que limitar a lo que se podía. Además de que corríamos el riesgo de que nos censuraran. Sí, no, es que sí iba a ser muy complicado que anduviéramos diciendo cosas oeces y cosas por el estilo. Mejor hubiera dejado que las comediantes estas chilenas que hacen el porno para amantes del cine más. Nos hubieran grabado un video o algo, ¿no? Para ambientarlo, pero lo malo es de que pues estas chicas empezaron a hacer estos videitos de porno para amantes de Harry Potter, que pues, las empezaron a sacar en enero, y dicen, no, pues ya a esas alturas, ya han pasado el 69, el 169, y quizás hasta el 269, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, también recordando, bueno, hemos tenido los podcasts relacionados con las quejas en las salas de cine, y cómo se van desarrollando este tipo de eventos inesperados, y que uno no quiere tener. Exactamente. Hablando de curiosamente del Cinema 69, por pura coincidencia, como ustedes sabrán, pues tuvimos la de, no sé si la desgracia o la gracia de reseñar 50 sombras de Grey el año pasado. Creo que lo reseñó Christian, sí. Que el pobre lo tuvimos que mandar a terapia después de eso. Y estaba viendo el dato en iVoox que este podcast alcanzó 1969 descargas. ¿Coincidencia? No lo creo. Lo que no sabes es que las descargó todas ellas Cristian. Junto con el de los Minions. Que por cierto, los dos podcasts que hemos cubierto, las películas de Minions, la de Millano Favorito 2 y la de Minions, también son podcasts muy descargados, ¿eh? Ahí sí. Pro tip, sigamos reseñando películas de Universal Studios, que la verdad es que les agradecemos a la gente de Universal, han sido muy buenos colaboradores de Cinemas, desde que empezamos a, ahora sí que nos han invitado a las funciones de prensa, desde que nos mandan sus materiales para que nosotros los publiquemos en Reset, la verdad es que ellos han sido muy grandes colaboradores, igual que Servifilms, que pues también les agradecemos ahí, que la verdad las colaboraciones que hemos tenido desde ese entonces, que incluso superamos ahí un tropezón muy feo que tuvimos en el 2015, que casi nos cuesta esta colaboración casi pues podemos decir de muy buena amistad que hemos tenido con ellos desde el 2012, cuando nos invitaron a ver cuando los conocimos, y ya de ahí pues empezamos a crecer muchísimo, y que pues gracias a ellos pues tenemos una muy buena cobertura de Disney y Paramount allá en la Sultana del Norte. Y que por cierto Universal también ya vamos a también empezar a tener ahí colaboraciones aquí en Guadalajara, que eso también me agrada muchísimo. Hay un saludo a Magda de Servifilms y también a la gente de Universal, también a la gente de Warner Bros, que también nos ha estado invitando también a sus funciones de prensa, que lamento no haber podido acudir hoy a la de Guadalajara del Conjuro 2, precisamente por este programa. También a la gente que nos ha invitado de Ambulante, que Lunacuria, su corral Lunacuria Costa, que pues nos ha invitado también a las funciones de películas independientes, que me ha tocado ver algunas películas que pues sí, algunas han estado buenas, otras no tanto, pero pues ya saben de todo, ¿no? Y también a Corazón Films, que también nos ha invitado a sus funciones de prensa tanto en México como a través de Servifilms en Monterrey. Y pues también ahí tenemos que también a Caníbal Films, que también ahí también nos han mandado sus invitaciones de vez en cuando. Y pues a los gente que ha organizado festivales como el Festival Internacional de Cine de Monterrey y el de Guadalajara, donde hemos dado cobertura, y también pues este festival que se da en Puebla, ay, se me fue el nombre, el Mórbido Fest, que también es un festival que pues también al que ha ido Omar, y que pues con gusto hemos platicado en los últimos 2 años que ha acudido, ¿no? Sí, también. ¿Qué otra cosa podemos comentar? Bueno, podemos comentar acerca de que hemos tenido ciertas eventualidades que lleva a los compañeros del podcast a sufrir de las reseñas de castigo. Sí, a veces que se les van los spoilers a estos muchachos, y nosotros a la hora de planear el siguiente podcast decimos, bueno, como Marquito dio spoilers de la película tal, ahora vas a tener que reseñar esta película de muy mal gusto, y tú... Oigan, no. A mí me ha tocado hacer películas y no de son de castigo. ¿Dónde sacrificio? Sí, por ejemplo, pues bueno, sí, pues oye... Te quejaste de la de Gloria y recibió como 4 Ariel. Tampoco te quejes. Y ahora ya traes el pelo suelto. La barba más bien. También. Bueno, la última reseña de castigo que recuerdo me tocó fue la de 50 sombras de Black. Y también un poco más atrás la de Adam Sandler, de Los 6 Ridículos. No, yo no me recuerdo haberme castigado con películas, pero sí me tocó ir a ver esta película española, se me fue el nombre de él. No, era una película, la versión española del Club del Desayuno, pero el Club de los Incomprendidos. Creo que sí la recuerdo. Bueno, no por haberla visto, sino por la reseña. Uy, esa es una de las peores películas que he visto en mi vida. O sea, ni siquiera la que les dije hoy es tan mala. O sea, en serio, esta película todavía tiene cierto valor, pero esa otra no, en lo definitivo, no. No, ni siquiera la googleen. Búsquenla, si quieren, búsquenla la reseña. Bueno, ahora sí que veanla bajo su propio riesgo. Sí, no, se van a arrancar los ojos del pánico. Bueno. sí, cada uno hemos tenido algunas experiencias también, pues digamos, la película esta que me tocó reseñar de Peter Greenaway, la de, se me fue, del cineasta ruso que va a México, tampoco me dejó muy contenta, pero digamos, bueno, ¿sabes? Sí que fue una experiencia muy diferente, aún a pesar de esto, tenía cierto valor fílmico que pues sí me hizo apreciarla, pero una que otra escena me hizo repudiarla, ¿no? Pero bueno, cada quien sus gustos, ¿no? Qué miedo. Qué miedo, sí. Eisenstein en Guanajuato se llama la película, pero sí. Por su sí. Bueno, el otro detalle curioso es que en el podcast 147 ha sido el único podcast en la historia del Cinemás en que no reseñamos una película estrenada en el cine, sino un cortometraje que llegó a YouTube directito, ¿no? Que fue el caso de Kung Fury. Que por cierto ya están haciendo la 2, ¿eh? Ya están trabajando. Genial, déjenme ir a llevarles un tanque para agradecerles. ¡Thank you! No, es que esa película tienen que buscarla en YouTube, en Netflix. Ya está en Netflix. Sí, porque es increíblemente buena, o sea, está alocadamente buena. La verdad es de que de pronto sí sentimos que yo sí esperaba encontrar la de Hardcore Misión Extrema, el King Fury de este año. Me costó mucho trabajo la comparación y la verdad es de que no lo es, pero King Fury es híjole, son los 33 minutos más divertidos que puedan ver en YouTube, que pudieron encontrar en YouTube el año pasado, definitivamente. Referencias de los 80, referencias de videojuegos, referencias de referencias. La mejor media hora, la media hora mejor gastada que pueden tener. Sí, sí, definitivamente. Y yo sí sigo esperando que salga una secuela. Ojalá que dure lo mismo, para que no vaya de pronto a fastidiarnos con tanta trama, que ese fue el error de Hardcore Henry, ¿no? Sí. Que si lo hubieran hecho unos 40 minutos, a lo mejor hasta día, sí te pago el boleto al cine para aguantar todo eso, ¿eh? La verdad es de que sí. Pero una hora y media de andar viendo constantemente algo en primera persona, sí te terminas hasta medio vomitando, ¿no? Sí, es que también depende del tipo de cámara, porque hay unas cámaras que son tan sensibles a lo que graban, que realmente nada más ves como si estuvieras en un submarino o un barco moviéndote de un lado al otro y del estómago. Ya sé. Pero en todo caso, pues la verdad es que nos hemos divertido durante estos casi 4 años, ya íbamos a llegar a 4 años, ya estamos empezando a preparar algo para que les va a que, bueno, va a generar cierta sorpresa en las próximas semanas. Lo cierto es de que Emanuel, el abuelo y yo vamos a estar a finales de junio en la Campus Party. Ya mandamos invitación a 7 personas, mandamos la invitación a través de Reset para que otras 7 personas se nos unieran y pues aprovecharan la oportunidad de acudir a la Campus Party con nosotros, así como miembros honorarios de la comunidad resetera, y que pues con gusto, pues ahora sí que nos van a acompañar durante pues estos días del 29 de junio al 3 de julio, y que pues vamos a ir también nosotros a presentar algo muy importante respecto a Cinemás, así que pues el día que ya tengamos confirmado y todo, se los vamos a decir para que se conecten, no solamente al podcast sino al streaming, porque lo vamos a streamear para que vean nuestros rostros, para que griten de horror de ver nuestras monstruosas caras, pero tenemos que aprovechar el ancho de banda que tiene estos eventos, definitivamente. Bueno, pues ya nada más me queda, bueno, obviamente pues podríamos seguir platicando un montón de anécdotas de 200 podcasts, porque la verdad es de que yo estoy muy contento de llegar a esta cantidad, pero tenemos que recordar ahora sí que pues un agradecimiento casi, pues, a Nelly, pues ya no, pero si con gusto ponte en contacto con nosotros y podemos conseguir un código de descuento para que puedas adquirir la entrada a la Campus Party más barata, y de hecho también para que puedas adquirir de una vez también el hospedaje, el camping, porque también ahorita está de oferta en esta semana, ahorita con lo de las ventas de Hot Sale, para que aproveches y te puedas, no solamente te puedes inscribir a la Campus Party con descuento, sino también tengas la opción de hacer el camping, ¿no? Porque tenemos hasta el 2 de junio para aprovechar un 50% de descuento en eso. ¡Woohoo! Bueno, pues ahora sí que ya para cerrar el tema, pues tengo que dar una mención al montón de personas a todas las personas que han colaborado con nosotros, ya sea como invitados, colaboradores. Ahora sí que, pues, bueno, hay que mencionarlos, ¿no? Aparte de un servidor, que pues bueno, pues, he estado aquí desde el principio. Ahí también agradecerle a Ícaros, que pues fundó el podcast de Reset, fundó el sitio, esta comunidad, que la verdad, pues gracias a él, podemos decir que existe Cinemás. Y que pues también fue colaborado en varios de los programas. De hecho, se puede decir que fue el tercer conductor durante varios de estos podcasts, ¿no? También tenemos ahí al buen Eloyd, que bueno, un saludo a su Uber, pero bueno, un saludo, esperemos que nos esté escuchando desde su Uber. A Filo Opti, esta chica que pues bueno, nos trajo Eloyd durante varios podcasts y que pues ahí colaboró brevemente en este evento, en este podcast durante varias semanas. A Kike Kabuto, compadrito, pues así que un saludo y esperemos que puedas que pronto te puedas volver a integrar a Cinemás algún día. Sí, un saludo a todos, chicos, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Abuelo. Ya me imaginaba que andabas ahogado. No, es que en serio se vino un aguacero, encharcamientos por todos lados. Lo siento, chicos, muchas gracias por haber estado aquí y por habernos aguantado hasta ahora, porque fue un día realmente terrible para todos, yo creo. Bueno, acá ha sido terriblemente caluroso, créeme que hasta Neo se siente de tanto calor, pero bueno. En fin, continuando con la lista, bueno, pues Marco, obviamente, pues Marco Rosas, que pues ha estado aquí desde pues desde el cine más 30, 40, ¿no? Así que siempre se me olvidan los números, igual que Moy Orozco, que pues ahí también pues esperemos que nos esté escuchando, que siga con su labor social y que siga escribiendo muy buenos libros. A Omar SDT, que pues ha colaborado en varias etapas del podcast y que pues sigue siendo un gran invitado para platicarnos de terror, para platicarnos ahora sí que de sus intervenciones en el Mórbido Fest y por supuesto, pues de para que ande ahí discutiendo con el buen Cristian, ¿no? Que por cierto, pues bueno, también un saludo a Cristian, que también ahí andaba, y pues ahí esperamos que vuelva pronto, porque pues sí, la extrañamos mucho. Necesitamos. A Dactylion 3. Dactylion 3, que pues pues nomás colaboró con nosotros tres podcasts. Bueno, de todas maneras, un saludo, porque pues quieran o no, ahí estuvo, pues tuvo su oportunidad, y pues ahí él estuvo pues en estas tres ocasiones, pues ya después pues tuvo que retirarse, ¿no? Obviamente el abuelo Kraken, que pues ya que está colaborando con nosotros desde el podcast número 99-100, si no me equivoco. 98. 98. Emanuel, no, que no entró unas semanas y después. Y no es su edad. No es su edad. Casi, casi. Que por cierto, Emanuel, sí es cierto, se me olvidó preguntarte cómo fue tu entrada al podcast. De hecho fue por una función de prensa que nadie podía ir. Era en esa etapa en la que todavía yo no laboraba como funcionario público. Y tenía el tiempo de eso, de ir entre semana a las 9 de la mañana a ir al cine, señores. No recuerdo bien qué película era. Tenía que haber sido una de Warner o Universal. Siempre programan sus funciones a esa hora. No es por criticarlas, es porque pues así es la labor, ¿no? Sí. Sí, pero yo he sido la persona que ha hecho más sacrificios que todos. Soy el que se ha aventado a ver películas traumáticas. Hasta que eso, el gobierno intercedió en su favor y le dio un trabajo de funcionario de gobierno. Yo creo que todos te lo agradecemos, ¿no? Que te avientes bastante. Esas películas bastante... Sí, fue el valiente que se aventó Gloria. Sí. Que se aventó Pixeles. Pero sí, oye, le gustó. Sí me gustó. Pero lo peor es ir a ver en domingo a las 9 de la mañana. Con razón. Con razón te gustó. En familia con Chabelo. ¿Qué pasaba, cuate? Atestíguame, cuate. Atestíguame, cuate. Y obviamente, pues no, pues tenemos que cerrar la lista con Benigno, que entró recientemente, que pues es nuestro colaborador y nuestro contacto con Servifilms. Y pues precisamente por esa razón ahorita pues está cubriendo una película, el nuevo estreno de Disney, si no me equivoco, y si no está cubriendo ese, pues está cubriendo las Tortugas Ninja. Estas cosas de andar programando funciones de prensa a la misma hora, en el mismo lugar, en la misma ciudad, pues no deja nada bueno, ¿eh? Uh-huh. Me imagino la función de Disney ahorita todo vacío, porque pues, dices, pues, ¿son las Tortugas Ninja o es Violeta, no? Pues dicen, pues las Tortugas, por supuesto. ¿No? Bueno, obviamente pues hay que agradecerles a nuestros invitados y colaboradores especiales que hemos tenido a lo largo de estas transmisiones, obviamente a José María Saucedo Acepre, que nos dejó pues obviamente el Cinemas 96, que todavía tenemos que agradecérselo muchísimo porque la verdad es de que su ranteo sigue siendo de proporciones épicas, a Angel, que pues bueno, ha colaborado en varios de los podcasts y la verdad es que estoy muy contento de que pues haya colaborado en cada una de sus oportunidades, a Choco Chocorito, que pues a pesar de que se nos perdió su podcast 96 en la tierra de los ponis, pues no deje de ser un buen jefe y que pues cuando tiene la oportunidad viene y platica con nosotros. A Ugoku, que pues también nos ha apoyado pues con memes y que nos ha apoyado pues ahora sí que pues con con la podcastería, constante publicidad que nos da pues no solamente a nosotros sino a los podcasts de Reset. A Isleys, a Uram, todo es culpa de Uram. A Sebas BC7, a quien felicito personalmente porque la verdad es de que él fue un colaborador por un tiempo de RCDMX y él pues se regresó a sus estudios y durante sus estudios hizo un proyecto sobre Star Wars bastante bueno que culminó con una entrevista que tienen que buscar. La verdad es de que esta entrevista que le hizo Sebas a Mark Hamill, sí, el mismísimo actor que interpreta a Luke Skywalker, y platicar del universo de Star Wars, es formidable ver qué buena comunicación logró con Mark Hamill, con su esposa, y hacer esta entrevista vía Skype. La verdad es de que estoy muy orgulloso del trabajo de Sebas, y la verdad es de que ojalá que siga teniendo muy buenos éxitos a lo largo de pues así su carrera profesional, ¿no? Ahí también tenemos un saludo para Cristi, que pues a pesar de que colaboró en un podcast y nos reguló los tiempos, bueno, ya le estamos desobedeciendo, ya vamos para 2 horas antes que ya que los podcasts fueran de hora y media, pero pues bueno, su intervención en Rápido y Furioso 6 en el podcast más escuchado de la historia, aún 56,000 personas van a recordar que dijo ¡horrible, horrible, horrible! También un saludo a Kid PG, que pues ha colaborado en algunos de los podcasts. A Medina Lars, también. Medina, quien tuvo Medina. La reseña de Dragon Ball, la batalla de los dioses. La batalla de los dioses. Cierto, cierto. Ah, también saludo al Dark Monster, a Otro Nivel, al Arjual, que pues ha estado también, también se ha dado sueltas por aquí, a Punisher 4, a Nacho Cub, a Icelink de aquí de Guadalajara, que pues colaboró en el podcast de Star Trek Into Darkness. Ahí se me está yendo un nombre, ay, de pronto ya lo traía en la cabeza y se me fue. Ahí también a Cosmo. También saludo a Cosmo, que también bueno, se me olvidó listarlo aquí en mi listita, pero bueno, también un saludo a Cosmo, que también ha colaborado en algunos de los podcasts cuando estaba en su etapa recetera. A todos ellos, invitados y colaboradores especiales, muchísimas gracias, ¿no? Pero por supuesto, también tenemos que agradecerle a la gente que nos ha estado escuchando a lo largo de estos 200 podcasts. Principalmente porque todo el trabajo que hacemos nosotros desde el podcast cero hasta la fecha no sería un hecho si ustedes no descargan este podcast, si ustedes no están en las transmisiones en vivo y sobre todo si no nos dejan su feedback, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el primer feedback que yo recibí, desde el primer comentario que yo recibí hasta el último, he recibido comentarios negativos, positivos, constructivos, destructivos, mentadas y muchas otras cosas a través de las redes sociales, de iTunes, de iVoox y todo lo que tenemos, y hemos aprendido, ¿no? Obviamente, pues alguien alguna vez me calificó este proyecto como que parecía un proyecto de simples universitarios. Y la verdad es de que pues lo tomé a personal para tratar de hacerlo mejor, ¿no? Incluso me metí a clases de locución nomás para demostrar que podíamos hacer el podcast mucho mejor a esto. Y pues es precisamente por ustedes, ¿no? Porque si ustedes nos dan estos comentarios, pues es porque nosotros tenemos algo que corregir, ¿no? Así como nosotros también ahorita recibimos las felicitaciones de ustedes y de todos aquellos que pues están ahorita pues viniendo aquí para saludarnos, pues así como hemos recibido las felicitaciones, también hemos aceptado las críticas, ¿no? Precisamente para eso, para hacerlo cada día mejor, yo ¿no? creo que lo importante es la retroalimentación que nos dan nuestros seguidores a través de cualquiera de los medios. Y no dejen de hacerlo, finalmente, para eso estamos aquí, ¿no? Finalmente les damos un producto y ustedes deciden hacia dónde va, ¿no? Exactamente, ¿no? Y pues claro, hay que saludar a nuestros tres clientes más frecuentes, que son Futuro Hello, que pues ahorita seguramente está escuchando, ahorita debe estar descargando este podcast, bueno, obviamente no ahorita, sino en el momento que estamos platicando, seguramente ya está escuchando el final de este podcast, y seguramente, ¿por qué no me mencionan? Bueno, ahí así te mencionamos, ¿no? Porque es uno de nuestros usuarios más frecuentes y vaya diversión que tenemos que platicar contigo, la verdad es que es muy chido de pronto que nos mandes tus saludos a la Marta Higareda. Adiós Dinero, que pues bueno, es nuestro eterno troll, tenemos que decirlo, pues genial en ocasiones. Sí, la verdad es que si no es porque Dios Dinero ahorita se está quejando de que la misma Belinda que sale en Baywatch es la misma que hizo enojar al Papa, pues sí es ella, ¿no? Pero sabemos que los comentarios de Dios Dinero a veces generan muy, muy buenas discusiones aquí en el chat y tenemos que decirlo, la verdad es que sin él, la verdad es que el chat de RCDMX no sería lo mismo, ¿no? A ver si no hacemos llorar a Dios Dinero y se inunda la Ciudad de México por eso, ¿no? Ya digo, por sí está lloviendo tan fuerte. Y por supuesto nuestro cliente, pues ahora sí que nuestro escucha más valioso, bueno, no podemos decir el más valioso, pero sí el más frecuente, el más querido, y que pues ha sido hasta nuestro colaborador, M. Medina, que pues la verdad es de que yo sigo admirando toda la vida que ha tenido allá en Japón, y que pues tenga la oportunidad de escucharnos cuando no lo están llamando a sus tarajuntas, ¿no? Por no decir una palabra peor. Sí, que también sufre mucho con los estrenos de las películas, que llegan como 2-3 meses después, aunque a él luego le tocan los estrenos de películas japonesas en cintas de animación o basadas en videojuegos. De hecho, es algo que tenemos mucho cuidado, ¿no? De no ser tener muchos spoilers porque los podemos hacer enojar y eso no es bueno con nuestro fan number one. Sí, no. Imagínate si junta las esferas del dragón. No, y ojalá, solamente te digo, Medina, no vayas a ver Terraformers, por favor, no, esa ya vi que esa película es malísima. No. Ahora le salga rico Kikuchi. Que bueno, al menos bueno, hemos de agradecer que no tiene una Death Note por cada spoiler que le damos. Pero obviamente no podemos, obviamente tampoco podemos dejar de mencionar a Giovanni Basulto, que pues ha estado escuchándonos en Mixler desde hace muy buen rato, y que la verdad es de que pues estamos contentos de que siga pues visitándonos. La verdad es de que gracias, bueno, digamos que él es la primera persona que siempre ve en el Mixler y me alegra verlo pues cada vez que viene aquí a escucharnos. También ahí a Nelly, que pues se alterna entre el live y el Mixler, y también ahí está con gusto escuchándonos. Y pues como decíamos, abuelo, pues ahí después nos contactamos con ella para pasar el código de Campus Party. Claro. A ver si nos acompaña en el evento allá a finales de junio. Y pues aprovechen pues, que todavía pues, el día de hoy queda un minuto. Para, ¡no! Sí, para que aprovechen el código. Es hasta el 2. Ah, no, okay. Los códigos no sé, pero lo de la promoción de no, descuentos de ahorita no, que promete. Los códigos vencen dentro de un minuto, pero mientras bueno. Hablaba, oh, mientras hablaba, mientras decía, aprovechar el 50%, ¿no? Ya me vi peor que candidato político, candidato les a gobernador. Prometemos, de Veracruz, nos podrán pagar. Les daremos códigos de Campus Party. Ya se consumió, Dios mío. Bueno, lo siento, no sabía ese dato, discúlpame. Bueno, y pues la verdad es de que pues sí. Ya creo que, bueno, obviamente pues no podemos dejar de mencionar a la gente que está ahorita en el podcast, a Edesink, a Dan del Valle, a Daniel Monte 6. Y pues del lado del chat, pues bueno, nomás te dio dinero. De todas maneras, pues a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado durante estos largos 200 podcasts. Y con gusto estamos ahora sí que más que dispuestos a continuar con esto. A ver si llegamos a los 250 podcasts, o mejor aún, a los 300 podcasts. O sea, no, esto va para largo, pues, siguen... Traps. La neta, va para largo. Sí, mínimo unos sí. 300 nosotros más. Que... Sí, ojalá que sí. Aunque eso implica que vamos a llegar a la edad del abuelo Kraken, pero no importa. No importa, yo seguiré envejeciendo, no se preocupen. Nunca vamos a alcanzar al abuelo Kraken, eso es lo por seguro. Y ahora descongelaremos al abuelo para el siguiente programa. Sí. Hicimos una reservación para un congelador en Oxxo. Y como dice Dan del Valle, ¿por qué no hasta los 500 podcasts, no? Pues vamos haciendo el intento, ¿no? Aunque eso implique que andemos celebrando al mismo tiempo los 10 años del Cinemás. Bueno, quién sabe, porque todavía faltarían 20 o 25. No, pero es que viene un cambio, ¿no? Que ya pronto sabrán. Sí, estén pendientes de cuando lleguemos a las fechas de la Campus Party, porque es cuando nosotros vamos a informarles de qué es lo que le espera al Cinemás. La verdad es de que esperen algo muy chido, no solamente va a ser algo que les va a encantar y que ojalá pues puedan con esto seguirnos así que pues como siempre, ¿no? Bueno, algo más que quieran comentar de estos 200 podcasts. Pues yo nada más que siento mucho haber llegado tan tarde, porque la verdad me hubiera gustado hablar sobre esos podcasts a partir del 98 que tuve la oportunidad de estar con ustedes. La verdad es que este es uno, el mejor de los equipos, la verdad. O sea, no lo digo tratando de ganarme el corazón, adular. Sí, tratando de adular a mis compañeros, no. Este ha sido el mejor equipo que he tenido en muchísimo tiempo a través de los podcasts. También tuve a Manuel. Manuel lo jalamos para acá porque sabíamos que teníamos un activo bastante importante, que lo ha sido. Agradezco a todos, principalmente a Traps, principalmente a Cristian, que lamentablemente ya no lo tenemos tan activo por acá. Esperemos que pronto pues se reintegre, porque lo echamos de menos, de verdad, echamos de menos sus comentarios, echamos de menos sus críticas. Igual también a Omar, para nosotros Omar, que se encuentra aquí en este espacio, no precisamente por lo que digan la gente del público, nosotros creemos que es un incentivo para nosotros tratar de ir mejorando, independientemente de las voces que se presenten a través del podcast, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque pues si bien hay gente que de pronto no le agradan los comentarios de Omar o los de Cristian o los míos o los del abuelo, lo importante es de que pues finalmente pues les damos la oportunidad de que hablen y que ustedes los escuchen y que pues en base a eso tengamos nuestro propio feedback, ¿no? Sí, claro. En fin, ¿algo más que deseen comentar? Sino para empezar a cerrar. Yo nada más a todos felicidades, 200 podcasts no es cualquier cosa. Los podcasts que yo he llegado a hacer pues han llegado hasta 60 y tantos, La verdad es que son pocos en relación al Cinemás. Debemos seguir esto porque es importante y sabemos que es importante gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Y dejen sus comentarios, pues ya saben, a través de los medios que ya les comentamos semana tras semana. Muchas gracias a todos. Pues igual quiero agradecer por estar con tan distinguidos caballeros al participar en este podcast y pues el agradecimiento también a ustedes por seguirnos. Y pues igual ya saben, no somos críticos especializados de cine, solo somos un grupo de viejos gordos y ancianos. Cinéfilos. Cinéfilos, que nos gusta el cine y que nos gusta criticar, hablar bien, hablar mal y en ocasiones golpearnos el dedo chiquito para soltar improperios al aire. Eso se suena muy descriptivo de lo que hacemos aquí. Qué bueno. Ahorita que no estamos en video, pues, no saben cómo estamos vestidos. Exterminate. Exterminate. Oye, Marquito, ¿cómo puedes decir gorditos si yo soy el más delgado de todos? Bueno, pues si te juntas ya con nosotros, ya te ves delgado. No. Ayudas a no vernos tan gordos. Ese es uno de los secretos para los que no están tan gordos. Júntense con gente más gorda y se van a ver más delgados. Y aquí entre nos, no es por nada, pero Nelly está súper sexy. Uy, eso parece declaración. Bueno, ya si la llegan a ver, vamos a tener que llevar Marquito en el equipaje de la Campus Party, porque si va Nelly se va a enojar si no lo encontramos. Sí, si no la encuentra. Exactamente, Nelly, no traigo pantalones. Y no, o sea, no, mejor vamos cerrando el podcast porque si no, aquí van a empezar. Sí, ya, cambio de tema. Bueno, ahí dice Adán del Valle una enorme felicitación a cada uno. De hecho, ya acabo de recibir un tuit bastante bonito. Es muy corto. Saludos y felicidades. Firma Magneloid, o sea, Zeloid. Ay, qué padre nuestro. Ojalá hubiera estado aquí con nosotros. Pinchelote, debería estar aquí más seguido, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a cerrar el tema. La verdad es de que, pues, muchísimas gracias, pero pues tenemos que cerrar el podcast. Ojalá que podamos tener la oportunidad de platicar. De hecho, si ustedes vienen a la Campus Party, vamos a estar prácticamente todo el evento, así que pues vamos a ver, si quieren tener chance de platicar, jugar a lo que ustedes quieran, ahí vamos a estar, ¿no? Bueno, pues los estrenos del próximo fin de semana. ¿Qué tenemos el próximo fin de semana? Tenemos Las Tortugas Ninjas, Fuera de las Sombras, esta película. Go. Que pues les recomiendo que no la vean en español porque tiene al Wherever Tomorrow como Rocoso. Y no me acuerdo quién es el otro que va a interpretar a Vivo, pero seguramente un desconocido. Mejor véanla en inglés. El tema musical cantado por CD9 para las chicas. Pero bueno, si la ven en inglés, pues bueno, más afortunados, ¿no? Pues Las Tortugas Ninjas vuelven a Nueva York, vuelven ahora sí a continuar defendiendo a Nueva York en las sombras del famoso Clan del Pie, mientras ellos, pues especialmente Miguel Ángel, desean salir a la luz, pero Shredder logra tener control del mutágeno y decide usarlo en dos peligrosos delincuentes, mientras un misterioso extraterrestre llamado Crank intentar por sí mismo invadir el mundo. Pero las tortugas tendrán a un nuevo aliado en la forma de Casey Jones. Y la verdad es de que, pues bueno, pues ahí tenemos además de Megan Fox y de este Will Arnett, que pues bueno, ya en los actores que están más cotizados, ahí también está William Fichtner. También ahí va a estar el actor Stephen Amell, el cual pues interpreta al Batman Verde, a Arrow, interpretando a Casey Johnson, así que haciendo un personaje que también, pues digamos, es más o menos superhéroe, pero quizá digamos más bonachón que el personaje de la serie, que pues constantemente pues anda más frunciendo el ceño que otra cosa. Pues, ¿no? Yo tengo mis reservas sobre esta película, pero ya les comentaremos la semana que viene, ¿no? Así es. También tenemos el Nuevo Testamento. Esta es una película que si ustedes son buenos católicos y tienen una fuerte creencia en sus creencias, por favor, mejor no la vean, por favor, porque esta película sí les va a hacer que les explote la cabeza. Es una comedia de Bélgica en la cual vemos que Dios es un humano común viviendo en un departamento en Bruselas que literalmente es un troll porque pues se la pasa en la computadora programando desgracias humanas como inundaciones, terremotos, atentados terroristas y todo lo que se les pueda ocurrir, y divirtiéndose con los sufrimientos de estos humanos, con los sufrimientos de su creación y pues con la familia con la que él vive, ¿no? Que también les encanta verlo sufrir, ¿no? Entonces su hija decide rebelarse y le quita las llaves del departamento a su papá, y además se lleva a la computadora donde tiene todos los, donde decide compartir por internet un dato muy importante de la vida de toda la gente, ¿no? Mientras Dios se ve obligado a vivir como cualquiera de nosotros, su hija intentará implantar un nuevo orden religioso. Órale, esta trama, la verdad es de que esta película sí sorprendió mucho en Europa el año pasado, y pues digamos que hasta a lo mejor fue aliciente para andar poniendo bombas en Bruselas, pero la verdad es de que si ustedes son muy religiosos, les recomiendo verla bajo su propia discreción. Si no son tan religiosos, entonces se van a garantizar unas buenas risas, ¿no? Y si son ateos, pues mucho más, ¿no? Bueno, también tenemos Tini, el gran cambio de Violeta. Es una película basada en la famosa serie de Disney, de esa serie argentina de Disney, donde vemos que Violeta queda en una encrucijada que la hará viajar hasta Italia para redescubrirse a sí misma y reinventarse como Tini, una nueva imagen en su carrera pop. También tenemos Amor por Sorpresa. Bueno, esta película parece que se va a estrenar, que es sobre un hombre que ha firmado un contrato para ser asesinado, y mientras está escogiendo el ataúd con el que lo van a enterrar, conoce a una chica que firmó algo similar y pronto ambos se enamoran, lo que les hace reconsiderar su idea de morir prematuramente, pero los contratos se tienen que cumplir, y pues se tienen que cumplir eso de que se tienen que morir, ¿no? Además está Yo, esta película se llama Yo, que cuenta la vida de un hombre llamado precisamente Yo, que dice tener 15 años de edad, pero aparenta tener más. Vive una vida monótona en un restaurante de carretera hasta que conoce a una niña de 11 años que le va a cambiar su vida. Y finalmente, para exclusivo de Cinemex, el Miku Expo Short Film Festival, que es una recopilación exclusiva para Cinemex de videos animados protagonizados por la cantante y actriz virtual Miku Hatsune, que ha abierto la puerta a una gran cantidad de músicos y animadores japoneses para utilizar su imagen para cantar sus canciones y protagonizar sus videos. Entonces ahí sí, pues para ahí vamos a tener una gran cantidad de opciones en el cine. Para los que les encantan los mutantes, las tortugas, que pues obviamente ahí sí van a juzgar, de ver y juzgar si lograron mejorar lo hecho en la primera película o se quedaron en lo mismo. Y pues comedias un tanto blasfemas, películas basadas en series argentinas de Disney, comedias, bueno, y también las películas que pues aún continúan en taquilla, ¿no? Pues ahí está todavía X-Men, ahí todavía pueden encontrar Civil War, ahí también ves las películas que reseñamos en este podcast número 200, así que el cine tiene muy buena oferta. Bueno, pues vámonos a despedir, muchachos. Pues bueno, pues primero que nada, pues vamos a despedir a la gente que estuvo en este podcast 200. Primero al que llegó más tarde, el abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que la semana que entra tenemos una cita por aquí en el podcast 201. Estamos aquí, como siempre, Cine Plus y, bueno, Cine Más, como lo quieran llamar. Vamos a tener algunos cambios el mes que viene. Y espérenlos porque van a ser muy padres. Sé que a muchos les van a gustar. Vienen cosas bastante, bastante buenas. Muchas gracias. Y recuerden que el medio de contacto es @elabuelocracker a través de Twitter. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Bueno, también nos despedimos del buen Emanuel Rodríguez. Oh, gracias, chicos. Excelente programa. Lástima que la abuelita llegó un poquito tarde. Y pues para la próxima hora sí vamos a tener a nuestro compañero Benigno que nos trae Tortugas Ninja. A ver si le tocó. No creo que le haya tocado en inglés, pero pues le mandamos una la bendición por si le pasa algo en los oídos. Spoiler alert, creo que. Por si le sangran los oídos. Bueno, creo que Benigno se le cruzó otra película, pero no voy a revelarlo, va a ser una sorpresa. Ah, bueno, digo, dado caso a que, bueno, digamos que lo castigamos. Desde aquí le toque del equipo suerte y que la encuentre en inglés. Sí. Y por último, no menos importante, al buen Marco. Igual, muchas gracias por habernos acompañado en estos 200 podcasts, a pesar de que no estuve en los primeros, pero pues igual, muchas gracias por estar con nosotros y pues quédense para lo que viene. Esperamos 200 o más próximamente, pues igual, pues ya saben, los medios de contacto de aquí de El Cinemás, a través de reset.tv en Facebook, en @resetmx para Twitter, y pues igual pueden seguirme por Twitter en @submarco-76. Pues muchas gracias por haber estado en este sensacional podcast y los vemos la próxima semana. Bueno, pues ahora sí que no me queda más que despedirme de la gente que nos escuchó a lo largo de este programa, o los que están sobreviviendo a este programa. Ahí tenemos al Dios Dinero, a Submarco. Ahí dice que no hagamos menos al Eloid. Pues bueno, ya lo mencionamos varias veces en el programa. Y la verdad es que estoy muy contento de que nos haya mandado un tweet. Ojalá que hubiera podido estar con nosotros, pero pues no nos pudimos poner de acuerdo. Sí, si lo ven, díganle que lo espero mañana porque ya mandé pedir el Uber. Que no me gusta llegar tarde a mi trabajo. Y bueno, también hay un saludo a Giovanni Basulto, a Edesink, a Nelly Citlali, a Dan del Valle, a Daniel Monteseis y a Dan Brave, que pues a todos muchísimas gracias por habernos escuchado aquí a través del Mixler. Les recuerdo, si nos quieren escuchar en vivo, nos pueden escuchar a partir de las 10 de la noche, todos los martes, bueno, por lo menos todos los martes del mes de junio, a través de mixler.com/rcdmx o a través de rcdmx.reviews/podcast. Bueno, ahí pueden descargarlo más bien, rcdmx.reviews/live, donde pueden escucharnos en vivo. Y pues, ¿qué más me queda mencionar? Bueno, recordarles que tenemos otros podcasts a lo largo de la semana. La semana pasada tuvimos el lonchecito y también el flashback. Curiosamente, el lonche lo hicimos en vivo, el flashback fue grabado, pero pues ya pueden descargar los dos programas, así que con todo gusto los pueden estar escuchando. Y qué más me queda mencionar, pues también recordarles que el Alarjual pues tiene el jueves el Push Start, ahí para que lo escuchen todos los jueves a las 10:30 de la noche. Y pues bueno, ahí estén pendientes de esos cambios que nosotros vamos a anunciar a través de la Campus Party. Así que stay tuned, como dicen por ahí. Mientras tanto, nosotros vamos a ir preparando poco a poco estos cambios que queremos mostrarles a ustedes. Y como les dijimos, vamos a estar en la Campus Party el Abuelo Kraken, Emanuel y yo, pues para platicar de Cinemás, para platicar de Reset, para platicar de lo que tenemos preparado para Cinemás. Y que obviamente, pues si ustedes quieren venir a saludar o de pronto quieren decir, oh, no, estamos interesados en participar en esta comunidad recetera, pues con gusto, ¿no? Ahí vamos a estar durante la Campus Party. Pero bueno, esto pues todavía les falta como unos 28 días, 4 semanas. De todas maneras, ahí vamos a estar. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Les recuerdo que visiten rcdmx.reviews para todas las noticias relacionadas con cine, videojuegos y tecnología. Estén al pendientes porque también ya se acerca el E3 y vamos a tener una cobertura muy intensa de todo este evento de videojuegos. No vamos a tener cobertura en vivo como el año pasado, pero pues vamos a tratar de tenerles todas las noticias calientitas que nos van a traer ahora sí que Microsoft, Sony y todas las compañías allá en Los Ángeles. Bueno, pues esto fue el Cinemás número 200. 200 podcasts, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. No, la próxima semana. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.